El Ser 1. Libro 2. Parte 4. Porque Ramor se estableció en el norte de África. Las ubicaciones para fundar las ciudades, era totalmente calculado por nosotros y los interanos, se realizaba en base de conocimientos matemáticos y veamos por qué. Después de la catástrofe que desmembró la tierra, convirtiéndola en masas sólidas aisladas, los voluntarios de las naves y los interanos, tuvieron que rehacer los cálculos matemáticos, para poder construir una nueva estrella de seis puntas que pudiese girar a una velocidad adecuada, para que las masas se acomodasen adecuadamente, sin perder el cálculo y la estrategia que ya había formulado cuando llegaron al planeta. Antes de la catástrofe, lo que ustedes llaman Europa y el Mediterráneo se encontraba encajado en el Golfo de México, pertenecía a la ciudad de Lemur. Estas tierras albergaban a los interanos y a las ciudades aledañas. Lemur tenía 18,000 kilómetros cuadrados de extinción. Cuando la Tierra se separó, trajo consigo también la separación de Lemur, la cual se vio dividida en dos continentes. Cuando Ak fundó la ciudad de Atlántida, el radio, los interanos y los voluntarios unieron Lemur a través de un nuevo cálculo matemático que se realizó a través de la estrella de las seis puntas. Radio fundó la ciudad de Lemur nuevamente en el norte de África porque se encontraba en el ángulo correcto y recto con la ciudad de Atlántida, unidos la ciudad de Radio, con la ciudad de Ak y la ciudad de Tarik, se formaba un triángulo perfecto, donde las tres puntas de los elementos agua, fuego y aire convergían con las otras tres que eran los elementos tierra, éter y helio. Radio fundó matemáticamente la ciudad de Lemur porque debía unir energéticamente los dos polos, los cuatro elementos y las cuatro especies, él fue guiado por los voluntarios y los interanos. Radio transmitió en su descendencia el conocimiento de Thoth, pero como siempre a través de los tiempos, también fue distorsionado y olvidado. 64. ¿Cuál fue la necesidad de construir la estrella de seis puntas? Primero las naves necesitaban girar porque no podían mantenerse estáticas, de esa manera la energía del planeta se reciclaba y con ello mantenían siempre una energía nueva y renovada. Tenemos que entender que las naves son etéreas y de una energía muy sutil, significa que ellas viven en el alma del universo, o sea en la energía que todo ser viviente del universo tiene. Esta energía no se mantiene estática, siempre está girando para darle la vida al ser. Si decimos que todo planeta del universo es una célula del ser uno, entonces Tera tenía que tener esa energía alrededor de ella. Comprendamos también que la velocidad que gira alrededor de cada célula viviente en el universo marcará la evolución y la elevación que cada ser contiene en sí mismo. Las naves se colocaron en la energía alma del planeta Tera y al hacer que esta energía girase a velocidades mayores, pudieron hacer que el planeta se desarrollase y tuviese una energía astral de alto contenido vibratorio, con ello lograron que la vida se desenvolviese en todo su esplendor. Cuando nosotros llegamos al planeta, la vida se caracterizaba por una energía muy baja que eran los reinos vegetal y animal, por lo tanto, la estrella que giraba alrededor del planeta solo era de cuatro puntas, caracterizando los cuatro elementos que daban la vida al planeta. Al llegar nosotros y colocarnos en los polos, formamos una estrella de seis puntas, o sea aumentamos dos elementos más, el éter y el helio, con ellos la energía giró a mayor velocidad y así el hombre pudo vivir en él. En pocas palabras hicimos que el alma del planeta pudiese tener un espíritu que es, la energía pensamiento. 65. Entonces lo que debo entender es, que el ser energético está formado de miles de millones de estrellas de seis puntas. Lo que llamamos estrella de seis puntas, son los elementos que giran alrededor de todo ser viviente del universo. Existen estrellas de 8, 12, 16 e infinitamente más puntas, dependiendo del ser y de sus elementos que en sí mismo contenga. Las dimensiones etéreas viajan con sus naves plaquetas por el alma y por el espíritu del ser viviente. Sus naves pueden situarse en estos tipos de energía vibratoria sin ningún problema y mantenerse en ella por largos periodos, según sus necesidades y el trabajo que tienen que realizar. Queremos que ustedes hagan lo siguiente: van a dibujar una célula, encima de ella con otro papel van a hacer el dibujo de la energía y en otro papel, el dibujo de la luz que esta energía emite. A todos estos papeles le van a cortar el centro y van a entender lo que queremos explicarles. Cuanto más grande el círculo del centro, más etéreo e invisible será ante sus ojos materiales y si ese círculo es mucho más grande, esa energía pensamiento necesitará encarnarse en un ser uno gigantesco, mayor que ustedes, al serlo, su estrella no será ni de 6,8,12 puntas, será de 22,42 y hasta el infinito. La velocidad de su estrella será tan grande, que para ustedes pasará desapercibido, porque no podrán detectarlo, por la lentitud que los caracteriza. Esto sucede con nuestras naves, su materia central, es tan leve y la vibración es tan acelerada, que para ustedes es invisible. Cuando ustedes trabajan con energías pensamientos elevados, las células del cuerpo físico, astral y mental acelera su vibración, significa que los elementos que están girando alrededor de las células, aceleran su frecuencia y su ritmo, con esta aceleración energética, ustedes evitarían las enfermedades y se renovarían constantemente, la vejez retardaría su expresión y con ello vivirían mucho más tiempo. Hoy en día ustedes trabajan solo con cuatro elementos, si sus mentes trabajaran con dos elementos más, éter y helio, podríamos decir que entraron a la vida eterna. 66. Quieren decir que ustedes son los elementos éter y helio. Así es, nuestras naves y nosotros existimos en los elementos, vivimos en ellos y somos ellos. Así como ustedes son considerados en el universo como el sistema digestivo, como neuronas primarias, también son sensores, nosotros somos elementos del cuerpo del ser uno. Es tal vez difícil de imaginar, pero tienen que entenderlo, que el todo funciona como un cuerpo gigantesco y nosotros todos somos parte de él. Lo mismo sucede en el cuerpo, en el alma y en el ser energético de ustedes, existen elementos que ustedes atrajeron y se instalaron en sus cuerpos, dándole características diferentes, nosotros los llamamos, energías pensamientos. Somos nosotros seres hombres que pensamos y que vivimos en el universo del ser uno. 67, porque cuando la descendencia de Radio se mezcló con la descendencia de Adán, comenzó su decadencia. La descendencia de Radio no era la misma, el conocimiento universal se entendía poco y ellos al final terminaron adorando al astrosol. Los sacerdotes transmitían una enseñanza tan distorsionada, equivocada y tan confundida que la historia de Lemur quedó sepultada en sus mentes. La mezcla y unión con otras razas los había transformado en el centro de la codicia y ambición. Radio, el gran iniciador y voluntario, fue confundido con un dios y adorado como tal, el conocimiento universal que provenía de Thoth se había sepultado en las energías pensamientos y en la ignorancia de sus cerebros. La descendencia de Adán estaba en las mismas condiciones, lo que reinaba era la superstición. Las creencias antiguas eran transmitidas solo para algunos sacerdotes, los cuales con sus conocimientos dominaban a las masas. Estos sacerdotes decretaron que uniendo la descendencia Radio y Adán recuperarían el poder de los dioses y el paraíso perdido a cuál paraíso se referían. Ni ellos mismos lo sabían, no recordaban que un día fueron interanos. La distorsión empeoraba y la ignorancia era cada vez mayor. Esa mezcla fue fatal para la descendencia de Radio, porque las energías pensamientos que hasta ese momento se habían mantenido unidas, se desglosaron en millones de pensamientos que los llevaron al infinito del olvido del conocimiento universal. 68. ¿Por qué se desglosaron en millones de pensamientos? La descendencia de Radio había mantenido hasta ese momento la pureza de sus creencias, Thoth estaba presente en sus energías pensamientos. Al mezclarse con otra descendencia corrupta, los hijos nacieron con la marca de la fatalidad, porque ellos ya no descenderían de la mujer escogida, nacerían de la mujer del hombre, de aquella que llevaba el estigma de no pertenecer al linaje de energía mental sino al linaje de energía material. Esa descendencia es lo que ustedes llaman pecado original, son los hijos de la materia y no los hijos de la mente, o sea, de los voluntarios. 69. Cuando la descendencia de Radio se mezcló con la descendencia de Adán, ¿qué sucedió con ellos? Regresemos en el tiempo, cuando Radio procreó con la mujer interana y tuvieron un hijo y este hijo creció y su semen fue inseminado en la mujer del hombre. Cuando Radio se ofreció como voluntario, sabiendo que al salir se quedaría atrapado en la densidad, lo hizo junto con su esposa Miriak. Ella ya se había encarnado en la mujer interana y tuvo a Radio como hijo y este hijo procreó nuevamente con ella, porque Miriak se había encarnado en la mujer del exterior. Esta es una historia que se ha repetido en todos los tiempos. Cuando Radio y Miriak llegaron al norte de África, donde se establecieron y procrearon su descendencia, transmitieron en todos los tiempos el conocimiento universal, hasta que llegó un día que su descendencia procreó con la descendencia Adam y con ellos sus energías, pensamientos nunca más fueron las mismas. La creencia pura del universo se tergiversó, porque fue usado para beneficio propio de aquellos que tenían el poder. Llegado ese momento, Radio y Miriak, reencarnados en su descendencia, tomaron otro rumbo y se dirigieron hacia Grecia, donde fundaron la ciudad de Partenón, donde el Partenogénesis vio sus vidas y este conocimiento se grabó por siempre en sus energías, pensamientos. Partenogénesis, forma de reproducción sexual sin participación directa del sexo masculino. El resultado de la partenogénesis es la producción de descendencia genéticamente idéntica. Del griego partenos, doncella virgen, y génesis, generación. Radio y Miriak fundaron las escuelas ocultas y secretas. Escogieron de diferentes lugares a las mujeres que descendían de los interanos, las prepararon y las inseminaron con el semen interano, trayendo a la vida del exterior energías, pensamientos elevadas para esparcirlos en el planeta y en todas las generaciones. Uno de los grandes hijos y reencarnación de Radio es Joshua Emmanuel, Jesús, hijo de Miriam, sacerdotisa de Grecia y descendiente directa del linaje Radio, reencarnación de Miriak e hija elevada de la descendencia interana. Fue escogida e inseminada para albergar en su vientre a Radio y traerlo al mundo para la gran misión encomendada, traer una nueva esperanza a la humanidad y dejar grabado en la energía de sus descendientes, la salvación eterna. Continuemos con las preguntas. 70. Las dimensiones inferiores y de creatividad, ¿dónde se encuentran? Cuando las naves entraron en el alineamiento obtuso y se colocaron en sus respectivos planetas, las naves y los ayaplianos que debían colonizar los planetas Alfa Nova y Aviares, al entrar en la densidad aplastante de esos planetas, tuvieron que esconderse en las cavernas profundas de los polos y propiamente se mantuvieron congelados por mucho tiempo, porque si no lo hacían corrían el peligro de desintegrarse y convertirse en elementos. Lo que sí podemos afirmar, es que la energía de Satien en todos los siete planetas se convirtieron en elementos cinabrios enfermos. Los primeros cuatro planetas ya transmutaron estos elementos, porque lo convirtieron en mercurio, lo consiguieron elevando estas energías hacia las zonas del lado derecho del cerebro. En el planeta Tera los elementos cinabrios enfermos aún continúan atacando el cerebro de los seres y cuando alguno de estos elementos han tomado forma y se han presentado ante ustedes, los han catalogado como diablos y demonios. La energía Satien está convertida y transformada en elementos cinabrios enfermos y cuando estos elementos dominan el cerebro, convierte a ese hombre realmente en un demonio. En Alfa Nova y Aviares los ayaplianos que se distorsionaron en el exterior de los planetas, se encuentran en proceso para convertirse en hombres. Por el momento su forma es simiesca. por esta razón aún no estarán preparados para entrar en el alineamiento cósmico, serán ustedes que los deberán recuperar. Solo las naves de los Ayaplianos que se mantuvieron en los polos y los seres que nunca salieron de ellas, serán los únicos que sí podrán regresar en este alineamiento. Cinabrio. Mineral compuesto de azufre y mercurio, muy pesado y de color rojo oscuro. 72. Cuando el Yeti sea colocado en el exterior, ¿qué sucederá con el hombre? El alineamiento cósmico que se avecina, traerá consigo muchos cambios para el planeta Tera. En el transcurso de los 7,000 años de duración, el planeta se inclinará lentamente hacia la izquierda trayendo consigo terribles cambios atmosféricos, los cuales mudarán la fase de Tera. Estos terribles acontecimientos, producirán las heladas, significa que solo la tercera parte de la Tierra estará en condiciones de permitir la vida, las otras, se congelarán y como el Yeti está acostumbrado al frío extremo de los polos, serán los únicos sobrevivientes sobre la Tierra. El hombre no podrá vivir en esas condiciones, así que tendrá que buscar en otros planetas su sobrevivencia. Mientras tanto, el Yeti se desarrollará exactamente igual que ustedes, cuando estuvieron en las mismas condiciones. El Yeti vivirá en las cavernas, se alimentará de la caza y de la pesca, ustedes los que se ofrecieron como guardianes del planeta cuidarán de ellos, inseminarán a la hembra, hasta llegar a perfeccionar la especie, como nosotros hicimos con ustedes. Las energías pensamientos que no elevaron y que no entrarán en el alineamiento obtuso, se encarnarán en el Yeti y lo ayudarán a evolucionar. Aquellos que sí elevaron sus energías pensamientos, se encarnarán en la ciudad interna, donde los interanos le darán el albergue necesario para la continuación de la evolución y elevación. Y habrán aquellas energías pensamientos que no lograron nada, estas serán absorbidas y mandadas a nuevas creaciones, significa que irán a la dimensión inferior y de creatividad, se convertirán en elementos cinabrios elementales para comenzar nuevamente la vida. 73. ¿Cómo pudo la energía de Satien encarnar en el reino vegetal y animal, si era una energía de hombre? Efectivamente, el universo no permite que una energía de hombre pueda descender en reinos inferiores como el vegetal y animal. Tierra eres y en tierra te convertirás. Palabras sabias que deberemos entenderlas. Para que la energía hombre llegue a unirse y convertirse eternamente en una energía consciente, deberá pasar por procesos evolutivos y de elevación. Cuando el principio único crea una idea nueva, la energía nace pura en su esencia y a través de su plasmación y ejecución va adquiriendo y grabando en sí todo lo referente a esa idea. En ese camino los elementos se van transformando, porque el universo es químico y matemático. Al principio estos elementos están creados de tal manera que ellos se adaptan a cualquier proceso creativo. Una vez adaptado, efectivamente ya no pueden pertenecer a otra creatividad, pero sí pueden adaptarse, vincularse y relacionarse con otra idea. La energía de Satien se convirtió en una energía isótopa, estaba amalgamada, esta energía había involucionado en la creatividad, había tenido un retroceso que le impidió continuar, en estos casos, el universo la absorbe y la manda a nuevas creaciones. Pero debemos entender que si ella se adaptó al reino vegetal y animal, no necesariamente las energías que habían sido de hombres se convirtieron en una planta o en un animal y veamos por qué. Sabemos que la energía en forma general necesita la electricidad para continuar viviendo, como la energía de Satien había descendido su voltaje energético o sea la electricidad al mínimo, encontró en esos reinos el albergue para continuar viviendo. Sus elementos cinabrios se mantuvieron latentes en los organismos vivos de la Tierra, los cuales fueron absorbidos por las plantas y comidos por los animales, que luego se convirtieron en alimento del hombre, proceso que estas energías isótopas tuvieron que pasar para llegar a ser nuevamente hombres. Podríamos decir que los elementos cinabrios, son el estado más primario y bajo del hombre, estos elementos se van juntando con otros hasta formar un todo de elementos que al final se convierten en un ser viviente, en este caso en un hombre. 74. Cuando Luzbel y Lucifer escaparon de Satién, ¿dónde fueron y dónde se encuentran actualmente? La malla que colocó la Confederación Cósmica alrededor de Satién para mantener a las energías enfermas y evitar que se expandiesen por el universo, no fue suficiente para Luzbel y Lucifer, ellos lograron escapar y salir a través de ella. ¿Cómo lo lograron? Mientras el planeta y todos los seres vivientes se convirtieron en energías isótopas, Luzbel y Lucifer a través de estudios profundos, lograron que su energía escapase del amalgamiento energético. Ellos, su descendencia y algunos seguidores se convirtieron en elementos cinabrios y estos elementos lo pudieron convertir artificialmente en mercurio. Para salir por la malla, lo hicieron convertidos en elemento mercurio y no de azufre. El mercurio les dio la flexibilidad y adaptación para que la malla les permitiese salir transformados y adaptados en ese elemento. Y de esta forma pudieron escapar y refugiarse en planetas de la misma dimensión secundaria. Se mantuvieron camuflados por mucho tiempo aparentando que eran elementos mercurio. De esta forma la Confederación Cósmica no los podía detectar, hasta que algunos de ellos no pudieron esconderse más y el elemento cinabrio afloró. Al ser descubiertos, la Confederación los aisló y los mandó a la dimensión inferior y de creatividad, donde se encuentran actualmente. Como ustedes se estarán preguntando, Luzbel y Lucifer consiguieron transformar el elemento cinabrio en mercurio. No lo transformaron, ellos escondieron el elemento cinabrio dentro del elemento mercurio. Es un proceso químico muy complicado pero no imposible de realizarlo. El problema consistió en que, cuando el elemento mercurio está expuesto al calor y a intensos rayos solares, tiende a dilatarse. Por eso fueron descubiertos por la Confederación Cósmica. En la actualidad la energía cinabria de Satién continúa tratando de dominar los cerebros de las realidades densas. Ustedes dirían que ellos se encuentran en el infierno, con los diablos y demonios, nosotros les decimos, que las energías pensamientos cinabrias enfermas viven en el cerebro izquierdo, zonas 1 y 2 de los hombres que los albergan. Se está repitiendo lo mismo en el planeta Tera, cuando ustedes transmutan los elementos cinabrios enfermos de sus energías pensamientos y estos son convertidos en mercurio, ustedes están separando estos elementos, porque el elemento azufre quedará relegado en las zonas 1-2 y parte de la zona 3 y el elemento mercurio lo elevarán a las zonas 4-5-6-7-8-9. 75. Quieren decir que lo que nosotros llamamos espiritualidad es un proceso químico. Nuestro cerebro funciona con el elemento mercurio. Así es, todo depende con qué elementos químicos el cerebro trabaja. Si cada uno de ellos se encuentra en su zona respectiva, podemos clasificar a ese cerebro, que está trabajando equilibradamente. Si los elementos se encuentran en estados alterados, clasificaremos al cerebro de desequilibrado. Si en los elementos existen otros que lo forman, separarlos significará elevar a la energía pensamiento, para colocarlos en las zonas superiores, así la energía irá elevando. Todo este proceso químico es lo que ustedes llaman espiritualidad. Podemos imaginar que si un cerebro trabaja con el elemento cinabrio, entonces su densidad será su característica principal, porque ese cerebro trabajará con el elemento azufre. Azufre, elemento químico no metálico y sólido, de número atómico 16, quebradizo, insípido de color amarillo y olor característico, muy utilizado para la obtención de ácido sulfúrico, la fabricación de sustancias plásticas y como insecticida. Mercurio, elemento químico, metálico y líquido de número atómico 80. Blanco, brillante y muy pesado. Del latín mercurius, mensajero de los dioses, símbolo químico es, hectogramos. Veamos entonces, si decimos que las energías de Satien se amalgamaron y se convirtieron en una energía isótopa y que su energía era de color amarillo oscuro, ámbar, estamos entendiendo que era el elemento azufre que al ionizarse, se amalgamó, oscureció a la energía de los pensamientos y con ello el entendimiento dejó de funcionar. Los elementos cinabrios se encuentran en las zonas más bajas del cerebro y el elemento mercurio lo podemos detectar en las zonas 4 y 5. El magnesio en las zonas 6 y 7 y el actinio en las zonas 8 y 9. 76. Entonces, ¿cuáles son los elementos que nos ayudan a entender? Son el mercurio, el magnesio y el actino. Magnesio, elemento químico, metálico y sólido, de número atómico 12, de color blanco plateado, fácilmente deformable y ligero, que arde con facilidad y que produce una luz clara y brillante. Mercurio, elemento químico, metálico y líquido, de número atómico 80, blanco, brillante y muy pesado. Del latín Mercurius, mensajero de los dioses. Actinio, elemento químico metálico y sólido de número atómico 89, de color plateado, radiactivo y escaso. Del griego actis, que significa rayo. 77. ¿Cuál es la verdadera historia de Joshua Emmanuel? Radio, esposo de Midiac, nació del vientre de Miriam, sacerdotisa descendiente de la dinastía Radio y Midiac, escogida entre todas las mujeres por la pureza de su energía y por el linaje directo de los primeros interanos que albergaron a Radio y Midiac. Inseminada con el semen elevado de Joseph, descendiente de los primeros interanos de la ciudad interna, fue preparada e introducida en las enseñanzas secretas y herméticas del templo de Partenón. Miriam fue preparada desde pequeña para la gran misión encomendada por los voluntarios e interanos, traer al mundo a la reencarnación de Radio, el cual debía nacer entre los hombres, aquellos que tenían la semilla de los interanos, pero no tenían la semilla mental de los voluntarios. Tenían alma, pero no espíritu. Por la astrología y los movimientos que la Tierra había tenido, el ángulo perfecto de la Atlántida ya no se encontraba en el norte de África, por los estudios matemáticos que los voluntarios e interanos hicieron, Joshua Emmanuel, Radio, debía nacer en el Mediterráneo. Llevando en su vientre al ser escogido, Miriam y Joseph se encaminaron al Mediterráneo, pasaron meses hasta llegar a Palestina, donde Joshua Emmanuel nació y en donde ellos también se establecieron formando una familia próspera y de alcurnia. Joshua Emmanuel creció bajo la tutela de su madre, la cual le transmitió desde pequeño la sabiduría milenaria del universo. A la edad de 17 años se encaminó hacia Egipto, donde fue recibido por los sacerdotes, los cuales sabían quién era él y de dónde provenía. Durante 12 años de estudios profundos y bajo la tutela de los sacerdotes egipcios, Joshua Emmanuel aprendió los grandes secretos del cuerpo y de la mente del hombre. Conoció la profundidad del alma humana y el estudio de la energía, los misterios de nuestro origen, la verdad de la ciudad interana, el conocimiento universal y la reencarnación de Radio. El conocimiento de su existencia le fue revelado en todo su esplendor. Joshua Emmanuel se convirtió en médico del cuerpo y del alma. A la edad de 29 años regresó a la casa de sus padres, encontrándose con sus hermanos y otros de la familia que habían nacido en su ausencia. Cuando él regresó a su ciudad, se confrontó con un pueblo ignorante, supersticioso, donde la injusticia prevalecía, las familias pudientes no se interesaban por los necesitados y el gobierno se había dividido, encontrándose bajo el dominio de otro pueblo opresor y dominador. Joshua Emmanuel provenía de una familia pudiente y rica. Compadecido y lleno de amor hacia sus semejantes, decidió que todo lo aprendido en Egipto lo volcaría al servicio y a favor del pobre y necesitado. A la edad de 30 años, le fue revelado a Joshua Emmanuel la misión y el sacrificio que debía realizar y el porqué de su venida a este mundo. Al comenzar a realizar su misión lo llamaron el Mesías en el Mediterráneo y Cristos en griego. Mesías, persona líder en quien se ha puesto una confianza absoluta y de quien se espera la solución de todos los problemas. Del hebreo masi que significa, el ungido. Cristos, en griego significa también, el ungido. En esa época los médicos del Mediterráneo no tenían el conocimiento profundo de los griegos y egipcios, ellos se basaban en conocimientos básicos y superficiales. Estos médicos solo servían por conveniencia y se encontraban a disposición de las familias adineradas. El pueblo no conocía este tipo de medicina, la gente pobre y necesitada eran atendidos por los charlatanes y curanderos. Cuando surgió Joshua Emmanuel, un médico verdadero y con conocimientos profundos del cuerpo y la mente, fue para los desventurados, menesterosos e infortunados la revelación, el milagro de experiencias extraordinarias que jamás habían experimentado ni conocido. Para ese pueblo ignorante fue un prodigio, un fenómeno, un portento enviado de su Dios Jehová, que no los había abandonado. La fama de Joshua traspasó las fronteras y de todas partes del Mediterráneo llegaban a curarse con aquel que hacía magia y milagros, y no solo curaba el cuerpo, él también curaba el alma y la mente. Los pueblos del Mediterráneo, subyugados por el pueblo opresor, habían perdido la libertad y sus derechos. Los dirigentes religiosos, al ver que existía un hombre que el pueblo respetaba y amaba, le propusieron a Joshua que se convirtiese en el líder de su pueblo, con la idea de manipularlo. Querían atraerlo hacia la conveniencia de ellos, para hacerles creer al pueblo, que Joshua trabajaba de acuerdo y en unión con ellos. Ellos pensaban que si él era capaz de hacer milagros y era el Hijo de Dios, el Mesías esperado, entonces él podría pedirle a Dios que mandase un ejército y así ellos conseguirían librarse del gobierno impuesto por el pueblo dominador. Como la ignorancia reinaba en sus mentes, no entendían las palabras ni el mensaje de Joshua les quería transmitir. A pesar que él hablaba en parábolas, el pueblo no lo entendía. Cuando los dirigentes religiosos se dieron cuenta que él nunca se dejaría manipular por la ignorancia, la ambición y la superstición, cuando vieron que él era amado y respetado por el pueblo que lo seguía, cuando repararon que no solo el pueblo lo seguía sino también las familias pudientes, los dirigentes religiosos decidieron eliminarlo y lo entregaron al pueblo opresor, acusándolo de incitar al pueblo en contra de ellos. Toda la historia ustedes la saben, pero lo que tiene que quedar claro, es que él ni fue crucificado, ni murió en la cruz, como afirman las religiones. Joseph y Miriam, al ver que se había creado un complot político contra su hijo, ellos y otros que lo habían apoyado y protegido, decidieron huir y exilarse en otro lugar. Así pues, Joshua, sus padres, hermanos y muchos seguidores se fueron voluntariamente y se dirigieron hacia la ciudad que les daría albergue, para que su descendencia se mantuviera pura y el linaje también. Se dirigieron hacia Egipto, para luego viajar a Grecia, después a la India y mucho tiempo después su descendencia fue para Europa, luego a Norteamérica y por último en el futuro deberá llegar a Sudamérica. La historia contada fue distorsionada a propósito. Los intereses fueron totalmente políticos. Cuando Joshua y su familia comprendieron que serían muertos por los fariseos, se escondieron en casa de familiares y amigos, para luego huir a Egipto. Los fariseos y romanos de mutuo acuerdo se unieron, para desacreditar y hacer de Joshua un mito, así ellos recuperarían el poder. Montaron una farsa y crucificaron a 3 ladrones, uno de ellos parecido a Joshua. Al matarlo, acabaron con los levantamientos y las sublevaciones que estaban afrontando. La historia de Joshua quedó en las mentes y su leyenda pasó de generación en generación, hasta que 5 historiadores contratados por aquellos que se decían seguidores de Joshua y de sus enseñanzas comenzaron a indagar y descubrir la verdad de los hechos. Estos fueron silenciados por aquellos que lideraban la nueva religión y obligados a escribir una historia fantasiosa,

se creó una descendencia muy fuerte de conocimiento, entendimiento y amor que hasta hoy prevalece. Estos seres de energías, pensamientos, Radio y Adam, muy especiales, continúan transmitiendo el conocimiento y son los actuales canalizadores y mensajeros de los voluntarios e interanos. Ellos son trabajadores de la luz y del conocimiento universal. La descendencia es legítima y la cosecha se realizará con las mismas características de Ramiriak porque estas energías le pertenecen. 80. Porque los descendientes de Radio y Miriak deberán llegar a Sudamérica. Las reencarnaciones de los dos voluntarios que salieron de Lemur, deberán a través de sus descendientes llegar a Sudamérica. En estas tierras nacerá el próximo avatar Ravismor, Occidente y Oriente barra aire y agua, que se encargará de cosechar las energías pensamientos, las cuales entrarán a la ciudad interna de Atlántida. Estas energías pensamientos deberán nutrirse del elemento éter, para luego pasar a la ciudad interna de Lemur y nutrirse del elemento helio, solo así estarán preparados para regresar. En los próximos 2800 años otro avatar nacerá que será la descendencia de Tarikiak, este y oeste barra fuego y tierra, ellos fueron los sembradores del conocimiento universal y ahora regresarán para cosechar los frutos de su sacrificio. 81. Así como cada 2800 años un avatar surge, también las energías pensamientos cinabrios de Luzbel y Lucifer se expresan cada cierto tiempo. Para entender el proceso y posesión de los elementos que se instalan en el cerebro, tenemos que regresar al principio único. Cuando él creaba y creaba sus deseos y los plasmaba primero en su imaginación, no estaba consciente de cuánta cantidad de elementos ese deseo necesitaba para expresarse. Simplemente el deseo salía acompañado de una fuerza en su composición que lo determinaba a tomar el camino para su realización. Esa fuerza acumulaba tantos elementos diferentes, que en el transcurso de su plasmación, los deseos se realizaban correctamente o no. La unión de elementos determinaba la correlación y continuidad del deseo, así podía ser muy corto el lapso de expresión, como podía convertirse en eterno. ¿Por qué? Se estarán preguntando, si Luzbel y Lucifer pudieron pasar por la malla y se salvaron del amalgamiento, ¿por qué no salvaron también a los seres del planeta Satien? No los salvaron a propósito, porque ellos necesitaban que los elementos cinabrios enfermos se juntasen para tener la fuerza de expresión. Ellos sabían que el planeta explotaría porque no aguantaría la presión de la ionización, así pues programaron los acontecimientos. Si ellos no amalgamaban los elementos cinabrios enfermos, estos desaparecerían, serían absorbidos y mandados a nuevas creaciones y la única manera que ellos encontraron para continuar viviendo eternamente fue agrupando las energías pensamientos de Satien. Porque sabían que la mente universal es positiva y al serlo, no podía absorber gran cantidad de energía negativa y enferma contaminaría su todo, la enfermedad entraría a su sistema circulatorio y con ello al universo de su ser uno. Sabían que la mente universal tenía que dejar que la enfermedad se esparciese. Luego, debía localizar los fragmentos y después curarlos, así evitaría el avance de la enfermedad en su todo. Luzbel y Lucifer agruparon a las energías pensamientos cinabrios enfermos, en la dimensión primaria, inferior y de creatividad. Estas energías se expresan cada cierto tiempo. Así como los avatares son formados por el cúmulo de energías pensamientos positivos, trayendo consigo paz, armonía, amor, conocimiento, entendimiento, unión entre los hombres y esperanza de vida eterna. Los yugas son cúmulos de energías pensamientos negativos que toman forma hombre y se expresan, trayendo con ello enfermedades, plagas, guerras, sufrimientos, desastres, desunión entre los hombres y ninguna esperanza de vida eterna. Kali Yuga, Edad Negra. Es el periodo en el que vivimos, se inició el 17 de febrero de 3102 AJ Calle. Es la peor edad que debe acabar con una catástrofe reparadora, cuya proximidad será señalada por la venida de Visnú en su encarnación de Kalki. Diccionario esotérico. 81. Abigail será Rabismor reencarnado. Debemos entender que en el universo todo funciona en perfecto orden. Cuando se efectúa una reencarnación en la dimensión primaria, sabemos que esta dimensión trabaja con la trilogía, materia, cuerpo astral y cuerpo energético. Las reencarnaciones funcionan a nivel de trilogía, veamos el ejemplo de Joshua Emmanuel. Cuerpo material Joshua Emmanuel, Jesús. Cuerpo astral radio. Cuerpo energético. Cristo. Cuerpo universal Tot. Cuando Radio llegó como voluntario al planeta Tera, él traía consigo el linaje, la herencia de su planeta y no solo de su planeta, también del universo, puesto que el linaje se forma cuando se sale de la realidad regular, legada por las dimensiones superiores. Tot es la marca del linaje universal. Cristo es la marca de su linaje mental. Radio es la marca de su herencia planetaria y Joshua Emmanuel es la marca de su trabajo como voluntario. Queremos decir, que el cuerpo material del voluntario Joshua Emmanuel, trabajaba con su alma radio, cuyo mensajero, ser energético espíritu, era Cristo, guiado por la mente universal llamado Tot. Abigail será el próximo avatar que se presentará en el año 2800. Representará a Rabismor, porque Oriente y Occidente se unirán. Después de este avatar llegará Zetiel, que será la unión de Rabistarikmor. Agno entrará en este alineamiento, él se unirá con aquellos que se quedaron sin elevación hasta el próximo alineamiento que se producirá en 21,000 años más, los cuales pertenecen al elemento Tierra. 82. ¿Qué significa herencia planetaria y linaje universal? Herencia planetaria. Vamos a continuar con Radio para poder entender el funcionamiento de la herencia y del linaje. Radio provenía del planeta Ambiares ubicado en las Pléyades, perteneciente a la dimensión secundaria y a la constelación de Alpha Centauri. Este planeta fue colonizado por los ayaplianos de la constelación de Orión, como se ve, existe una herencia energética de conocimiento, una línea marcante en la descendencia que proviene de la dimensión regular, la cual legó al planeta Ambiares toda su evolución y elevación. Sabemos que la descendencia universal proviene de la realidad regular, pero ellos también descienden de la realidad perfecta entonces, llegamos a la conclusión que la herencia energética y genética es importante, sobre todo, el saber que en el transcurso de la evolución la energía no se ha contaminado, que a pesar del camino difícil no ha perdido la pureza de su condición. Para que una energía-pensamiento se encuentre de regreso, es importante comprobar si los elementos que la componen sean de calidad y no de cantidad. ¿Qué hace el sembrador cuando llegó el momento de la cosecha? Primero separa el fruto de buena calidad y aquel que no creció bien, lo desecha para que sirva de abono para las próximas siembras. Del buen fruto se escogen las mejores semillas y ellas son cultivadas en la mejor tierra, porque así darán cada vez mejores frutos. La herencia de Radio provenía de Orión, su energía pensamiento descendía de la enseñanza universal y él se conservó siempre puro. A pesar de encontrarse en la realidad primaria, nunca perdió su memoria, su conocimiento, su entendimiento, él se sacrificó por sus hermanos, renunció a la estabilidad de existencia que tenía, para llevarles una esperanza, una razón para regresar y continuar existiendo. Él se dividió en miles de energías pensamientos para dejar en su descendencia la marca imborrable de elevación. Linaje universal. A diferencia de la herencia, el linaje graba a la energía pensamiento con todos los logros, experiencias y vivencias en el transcurso de sus vidas. El linaje marcará cómo será el regreso. Cuando Radio y Miriak procrearon y formaron su descendencia, sus energías pensamientos se fueron fortaleciendo o diluyendo. Significa, que el regreso de su descendencia se hará en diferentes tiempos y tomarán su lugar en un cuerpo interano dependiendo de sus experiencias y trabajo energético. O sea, que algunos tomarán la materia, otros el cuerpo astral y aquellos la mente. Cuando todas las energías pensamiento del linaje Radio y Miriak regresen, habrán agrupado el cuerpo energético de Radio, el cual se llama Cristo y es Cristo quien regresará en la nave de los voluntarios, porque el linaje de Radio proviene de Orión. Radio es descendiente de Cristo y es Cristo quien deberá recuperar su descendencia en Orión, para convertirse en Tot, conocimiento, entendimiento y amor, cuya mente pertenece a la descendencia de la dimensión perfecta. De esta forma recuperará su cuerpo que se encuentra en estado criogénico en dicha dimensión. Todos aquellos que se identifican con la enseñanza del conocimiento universal están de regreso, todos formarán un solo cuerpo. Oriente y Occidente juntos, pasarán el proceso de elevación. Lo mismo sucede con la descendencia de Vis, Tarik y Ak. No confundamos la religión católica con Cristo. Esta religión no deriva de la misma fuente ni de la misma descendencia de Radio y Miriak. Esta religión es descendiente del clan Adam, sus enseñanzas continúan todavía contagiadas de las energías pensamientos de Satien. Son viejas y obsoletas tradiciones legadas del clan Adam que no quieren perecer. 83. Cuando ustedes explican que Radio y Miriak se fueron a Grecia, ¿en qué época fue? Hace más o menos 13.000 años atrás. Cuando comenzaron las dinastías egipcias, ya la descendencia de Radio se encontraba mezclada con los hombres del exterior. El conocimiento de Tot regía sus vidas, mas como siempre, por la distorsión de sus pensamientos se fue perdiendo en el cerebro de los hombres. Mucho conocimiento se ha perdido y el recuerdo que ustedes tienen de su historia es muy corto. En la época que Radio y Miriak fueron para Grecia, el conocimiento de Tot regía sus vidas y sus costumbres, las cuales se fueron mezclando con los hombres que provenían de diferentes lugares. Retrocedamos en el tiempo y vamos 300 millones de años atrás, cuando la masa sólida de Tera formaba un solo continente. África, Egipto, Grecia y Palestina se encontraban unidos, encajados, formando un solo territorio que pertenecía al ángulo de la Atlántida. Hoy en día estas tierras se encuentran separadas con diferentes nombres y culturas. Radio y Miriak sabían que esas tierras habían estado unidas, ellos tenían ese conocimiento, puesto que ellos recordaban absolutamente todo desde su llegada a Tera. Al llegar a Grecia, buscaron una tierra virgen, sin contaminación y que albergase la pureza de las energías pensamientos. Mucho más adelante Radio prepararía el nacimiento de Joshua Emmanuel que sería en Palestina. Si hacemos un recuento de las vidas de Radio, vamos a darnos cuenta que él nació en el mismo lugar una y otra vez por mucho tiempo, con el propósito de dejar en su descendencia la semilla que luego se esparciría por toda la tierra. Él formó un principio único de conocimiento, entendimiento y amor. Él preparó a las mujeres que llevarían la semilla en su vientre y estos seres lo sembrarían por todos los lugares por donde pasarían. Él les ofreció la Atlántida e inseminó las mentes del conocimiento universal. Él elevó la energía pensamiento y les dio la oportunidad de regresar. Él dio su amor a los hombres y les enseñó que a través de él, sería la única forma de elevar. 84. Porque Radio nació siempre en el mismo lugar. Cuando la Atlántida formó el ángulo entre África del Norte, México, Perú y Bolivia, la estrella de las seis puntas trabajaba perfectamente, reciclando las energías pensamientos y haciendo que la energía del planeta fuese más ligera y diáfana. La terrible catástrofe que dividió la masa sólida, separó uno de los ángulos, lo que hoy se llama norte de África, Egipto, el Mediterráneo, Palestina, Grecia e Italia, estos lugares formaban la unión de la Atlántida. Al separarse este ángulo, la comunicación entre ellos ya no funcionaba con la misma precisión, Radio se encargó de unirlo transmitiendo el conocimiento, entendimiento y amor, esa unión se debía efectuar con los diferentes nacimientos que él tendría en esos lugares. Nació primero en Egipto con el nombre, Atotis. En Grecia como, Hermes y en Palestina como, Cristo. De esta forma unió el ángulo y al hacerlo la estrella de las seis puntas comenzó a girar con fuerza, activando la energía del planeta y permitiendo a los seres reciclar sus energías, pensamientos. Queremos aclarar que la estrella de seis puntas estuvo inactiva casi 300 millones de años, significa que durante ese tiempo, las naves no se podían mover del lugar donde se encontraban. Para ayudar al planeta Tera creamos un disco solar, el cual los ayudó mucho. Este disco fue colocado por los interanos en el centro del ángulo Atlántida. Este trabajo estuvo dirigido y hecho bajo nuestra supervisión, debía girar a una velocidad mayor que la rotación del planeta, con ello conseguimos que el planeta girase y se trasladase por su sistema a mayor velocidad, acortando con este movimiento el tiempo. Al girar a mayor velocidad, pudimos convertir la energía que alimentaba al planeta, en un cristal más claro y diáfano, porque sus ángulos se lapidaban con más rapidez y al hacerlo, el conocimiento y el entendimiento afloraban en sus mentes. Con el amor fue diferente. El disco solar no podía llegar a la velocidad, ni a la frecuencia de esta energía, solo un ser pensamiento que tuviera la estrella de las seis puntas en sí mismo, podía lograr que el ángulo, Egipto, Palestina y Grecia que se habían separado, se pudiesen unir otra vez. Este ser realizaría la hazaña de lograr que el triángulo de la Atlántida funcionase y con ello la estrella de las seis puntas girase nuevamente. En pocas palabras, el disco solar permitió a las naves poder girar alrededor de Tera, reciclando las energías y obteniendo los resultados presentes. Esta es la explicación del por qué ustedes han avanzado tanto en la ciencia y tecnología y que el amor poco a poco sea cada vez más entendido. 85. Como los interanos ayudaron a colocar el disco solar en el centro del ángulo atlántico y qué diámetro tenía. Primeramente debemos saber qué es un disco solar para poder comprender su utilidad. Cuando llegamos en las naves y nos colocamos en los polos, sabíamos que la célula Tera no se comunicaba con otras del universo, el fragmento Satien que se encontraba en el centro evitaba y anulaba dicha comunicación. Sabíamos también que la célula Tera en esas condiciones no podía mantenerse viva por mucho tiempo, así que nuestro primer trabajo consistió en crear una comunicación artificial que pudiese mantener la célula estable y reciclada de energía. Para realizar esta proeza, tuvimos que contar con la ayuda de los interanos, colocamos en el centro del ángulo Atlántida, un aro energético que pudiese absorber energía solar para distribuirla por la célula. Tera necesitaba alimentarse del nutriente universal, la energía. El aro energético. A pesar que hoy en día el disco solar ya no tiene ninguna función que ayude al planeta, continúa demarcando el centro del ángulo atlántico. Cuando colocamos el disco solar con la ayuda de los interanos, pudimos anular a través de la gravedad la nefasta atracción que el fragmento de Satien ejercía sobre el planeta. El fragmento Satien no quería transformarse, las energías pensamientos que vivían en él, deseaban salir para continuar proliferándose, así podían mantener al planeta bajo su dominio de enfermedad y destrucción. Hoy en día estas energías se encuentran girando en el centro del planeta, porque nosotros las mantenemos prisioneras y aprisionadas, de esta forma sus energías se amalgaman y no se esparcen, causando desastres irreparables. El disco solar fue construido por los interanos de las ciudades internas bajo nuestra supervisión y dirigido por el conocimiento universal de las Pléyades. Este disco hecho de mercurio puro, poseía cuatro puntas adversas y encontradas. Estas puntas atravesaban el fragmento Satien formando una X que al girar en sí mismo, cortaba el magnetismo y la fuerza de su gravedad, ocasionando un desfase de ondas vibratorias, así evitaba que la energía se acumulase, expandiéndola en cuatro puntos del planeta. Para saber dónde debíamos colocar los cuatro puntos de salida, tuvimos que medir al planeta y dividirlo por la mitad como si cortáramos una naranja en el medio y al hacerlo contrarrestamos la ambigüedad energética, permitiendo que la energía se renovase y alimentase al planeta, haciendo también que la fuerza de su giro atrajese energía cósmica para dentro del planeta y que las puntas contrarias la distribuyesen equitativamente y uniformemente. De esta manera el planeta Tera se retroalimentó y se comunicó con otros planetas adyacentes. 86. ¿Cómo pudieron construir un disco solar de mercurio puro? Cuando decimos la palabra mercurio, ustedes se imaginan al elemento mercurio. Nosotros nos estamos refiriendo al astro Sol, el cual está formado por el elemento helio, blanco y brillante, elemento perfecto para la transmisión y captación de ondas vibratorias. Helio, elemento químico no metálico y gaseoso, de número atómico 2, muy ligero, incoloro e insípido, de poca actividad química. El helio forma parte de la atmósfera solar. El helio es un gas noble. Del griego helios, sol, su símbolo químico es E. Mercurio. La dividiremos en dos palabras. Me. Del latín acusativo del ego, yo. Curio. Elemento químico, metálico y artificial de número atómico 96. Radiactivo y que se obtiene bombardeando plutonio con partículas alfa. El curio se emplea en algunos instrumentos de vehículos espaciales. Plutonio. Elemento químico metálico de número atómico 94, que pertenece al grupo de las tierras raras, es de color blanco plateado, muy tóxico y se usa como combustión nuclear. El plutonio se usa para la fabricación de armas nucleares. El astro Sol es compuesto por estos elementos, nosotros extrajimos a través de él, todo lo necesario para crear y construir el disco solar. Al juntar varios elementos, pudimos compactar una energía que fue llamada mercurio. Esta energía nos permitió controlar y acelerar la rotación y traslación y con ello pudimos girar el disco, el cual absorbió la energía cósmica nutriendo al planeta que se encontraba totalmente desnutrido, débil y con muy poca fuerza para continuar. Pudimos evitar también la petrificación de los elementos y sobre todo controlamos a la energía de Satien, disminuyendo la atracción y la producción de elementos cinabrios. 87. ¿Cuándo y cómo se produjeron químicamente los elementos cinabrios? Estos elementos se descubrieron en Satien. Se recuerdan en el principio del todo, cuando el principio único creaba y creaba, haciendo que las energías pensamientos no sabían qué hacer con la energía inútil. Pues esta energía es la que se convirtió en elementos cinabrios. Como esta energía a pesar de ser inútil pertenecía a la mente universal, tomó pose en los pensamientos del principio único y se instaló en lo más recóndito de su mente, o sea en el subconsciente. Las energías pensamientos de Satien fueron los activadores de esta energía cinabria, porque la albergó y le dio forma, la ayudó en su desarrollo y le dio el conocimiento y la sobrevivencia. Luzbel y el grupo de voluntarios se enfermaron por absorber esta energía inútil. Lo podríamos comparar a un virus que se instala en el computador y comienza a destruir el archivo de su memoria. Las energías de Satien agravaron la situación, porque encima de activar esta energía dañina la sobrecargó y la ionizó. Es imposible explicar en pocas palabras el tremendo daño y consecuencia que ella produjo en las mentes de los siete planetas. La realidad universal es química. Todo se produce químicamente, inclusive la energía pensamiento de ustedes. Sus mentes trabajan por reacciones químicas y las emociones y sentimientos se forman por la cantidad de elementos que se mezclan y forman reacciones adversas. Cuando las energías pensamientos están impregnadas de elementos cinabrios se produce reacciones químicas desastrosas que se expresan en forma negativa, ustedes le dan diferentes nombres, maldad, demonio, etc. Nosotros estamos tratando que ustedes transmuten estos elementos cinabrios por elementos mercurios, porque son estos elementos que los van a ayudar a salir de la realidad irreal en que viven. También tienen que entender que los elementos químicos y sus reacciones se expresan en lo que ustedes llaman enfermedades. Por ejemplo, el cáncer, es una reacción que las células del cuerpo tienen por la falta de comunicación con su ser uno y por la inestabilidad eléctrica de sobrecarga continua que estas células sufren. El cúmulo de elementos cinabrios se localiza en determinado lugar del cuerpo, después de un tiempo y al no ser transmutados por la mente, explota, expandiéndose a otros lugares para continuar viviendo y proliferándose. Si lo comparamos al planeta Tera, podemos ver que el planeta, por las características que lo determinan, está enfermo de cáncer. 88. Entonces lo que ustedes están haciendo para curar al planeta, nosotros podríamos hacerlo para curar el cáncer. Exactamente igual. Cada célula del cuerpo humano es un planeta en miniatura, con las mismas características. Si vemos que en el cuerpo humano algunas de las células están enfermas con los síntomas del cáncer, entonces tendrán que activar la estrella de seis puntas que cada célula tiene y con ello podrán reciclar la energía de cada una de ellas. La estrella de seis puntas girará a tal velocidad y vibración que comprimirá la energía cinabria mandándola al centro de la célula. De esta manera la enfermedad no se expandiría, y al estar la energía cinabria en el centro de la célula, la masa que la rodea se encargará de transmutarla en elemento, mercurio. Si dijimos que mercurio significaba me igual ego, yo, entonces es el yo, o será la voluntad y el entendimiento que transmutará los elementos cinabrios en mercurios, y si dijimos que curio es un elemento radiactivo que se obtiene de bombardear plutonio con partículas alfa. Alfa. Nombre de la primera letra del alfabeto. Alfa y omega. Principio y fin. Entonces debemos entender que para curar el cáncer, deberán llegar al alfa de sus mentes, o sea al principio único, el cual los ayudará a transmutar fabricando en cada célula de sus cuerpos una estrella de seis puntas. Ustedes absorberán del cosmos los elementos mercurios para que cada célula se alimente de ellos y pueda contrarrestar los elementos cinabrios. Aquí podemos explicar lo que ustedes llaman milagros cómo funciona. La voluntad, o sea el yo de la persona, es tan fuerte que él pide a Dios, o sea al principio único, la cura, no importa el nombre o imagen al que él pide. Cuando la fuerza del deseo es fuerte y esta persona está dispuesta al trabajo mental, activa su glándula pineal, la cual se contacta con la mente universal, absorbiendo la energía de cura, o sea los elementos cósmicos mercurios. Estos elementos comenzarán a girar alrededor de las energías pensamientos y luego pasarán a las células del cuerpo materia, tendrán la forma de estrellas de seis puntas y serán muy parecidas al átomo, evitando con ello que los elementos cinabrios se expandan, los empujará con la fuerza de gravedad al centro de la célula. Primero comprimirá los elementos cinabrios y segundo los transmutará convirtiéndolos en elementos mercurios. Por supuesto que este trabajo deberá ser acompañado con la expresión, correlación y continuidad de una vida sana y apoyado con pensamientos continuos de elevación y positividad. 89. La persona que tiene la enfermedad cáncer es porque es una mala persona. No lo entiendan así. Nos referimos a un cúmulo extraordinario de estos elementos que se proliferan y viven en las zonas unidos del cerebro. Debemos comprender que el cúmulo de energía cinabria en las energías pensamientos, zonas unidos y en la energía, materia, originan síntomas negativos que se instalarán y se expresarán reaccionando de acuerdo a la cantidad producida. Cuando el cerebro contiene poca cantidad de energía cinabria, entonces le daremos nombres como rabia, tristeza, envidia, desamor, pasiones, temores, miedos, celos, codicia, ira, rencor, violencia, excitación, desequilibrio, coraje y todo lo que produce un desbalance energético, tanto en el cerebro como en el cuerpo físico, trayendo mucha desarmonía y falta de paz. Estos elementos cinabrios se encuentran en todos ustedes, porque aún no logran transmutar esas emociones indisciplinadas, ellas desgraciadamente controlan sus cerebros en diferentes graduaciones energéticas. Estos elementos cinabrios incontrolados tienden a corroer, oxidar y producir una energía pensamiento que se distribuirá por el cuerpo físico produciendo la inestabilidad de la energía, que luego se expresará en forma de enfermedades las cuales podrán ser leves o muy corrosivas. Todo dependerá de la cantidad de elementos cinabrios que ese cerebro produzca y que el cuerpo material absorba. El cáncer y otras enfermedades son la respuesta que se expresan por el cúmulo de elementos cinabrios que se enquistaron y se reprodujeron. Primero en las energías, pensamientos y después aferrándose y alimentándose inadecuadamente en las células del cuerpo físico para continuar viviendo. Los cuerpos ayaplianos del universo no fueron creados para soportar ni para convivir con este tipo de elemento corrosivo. En otros planetas este elemento no existe, porque los ayaplianos no le dieron la oportunidad de proliferarse ni de reproducirse. Este elemento desapareció, fue absorbido y transmutado en elemento mercurio. Los cuerpos de ustedes son ayaplianos, tampoco están hechos para soportar estos elementos. Al entrar estos elementos en sus energías, pensamientos y en sus cuerpos físicos, producen las enfermedades que ustedes no saben cómo evitarlas, cómo eliminarlas o transmutarlas. Ustedes se preguntarán, si los elementos cinabrios son negativos, ¿por qué existe dentro del cuerpo del ser uno? Los elementos cinabrios no son negativos, sirven químicamente al cuerpo del ser uno. Se convierten en elementos cinabrios negativos enfermos cuando son afectados por un cerebro distorsionado. 90. La cura del planeta Tera se está realizando de igual manera. Exactamente igual. Nosotros nos encontramos en nuestras naves y representamos los elementos del planeta. Somos elementos mercurios y giramos alrededor del planeta formando la estrella de las seis puntas. Toda energía cinabria enferma que nosotros captamos la mandamos a la línea central del planeta. Ustedes la conocen como línea ecuatorial. Esta energía pensamiento presenta las siguientes características. Es muy caliente, densa, oscura, pesada, de difícil acceso y de un fuerte olor a azufre. Comparativamente sería clasificada por ustedes, como la ubicación del infierno. Para nosotros significaría la ubicación de la zona 1 y 2 del planeta Tera. Esta energía pensamiento cinabria enferma la mantenemos controlada, aprisionándola y compactándola, de esta manera la alejamos de los polos. Conforme la compactamos automáticamente la vamos transmutando, convirtiéndola en energía mercuria. Todos los desastres ocasionados en el planeta como tsunamis, terremotos o desastres ecológicos, se debe a esta energía. A pesar de tenerla controlada, el planeta es joven aún y cuando sus placas tectónicas se mueven, esta energía quiere escapar y expandirse y cuando lo hace trae consigo catástrofes y mucho sufrimiento. Después de demarcar la línea central de Tera, podemos decir que todo lo que continúa después de ella, es el purgatorio y acercándonos a los polos lo consideramos el cielo del planeta. Si lo observan en un mapa, podrán descifrar lo que está sucediendo en el planeta sin ninguna duda. Con esta explicación ubicarán al cerebro Tera y encontrarán las respuestas del por qué los ayaplianos que se quedaron en el exterior se distorsionaron terriblemente. También comprenderán, por qué los países que se encuentran en la línea del infierno están como están. El planeta Tera tiene un cerebro formado, el cual contiene miles de energías pensamientos que son ustedes mismos y este cerebro se comportará exactamente como ustedes son. 91. Si fueron cuatro voluntarios los que salieron de la ciudad interana, con sus respectivas esposas,

la homosexualidad debe de ser comprendida y no juzgada ni condenada, es el proceso de la evolución y de la distorsión que sucedió con ustedes. La naturaleza es sabia y a través de su sabiduría, ustedes llegarán a definirse y encajarse en el lugar que les corresponde. 96. ¿Cómo nos llegaremos a definir? Unas veces ustedes nacen como radio y otras como Miriak. Cuando logren encarnar juntando la energía masculina y femenina en una sola, podremos decir que están listos para entrar en la ciudad interna. En pocas palabras, lo que queremos decir es lo que siempre hemos repetido: unir lado izquierdo, radio, y lado derecho, Miriak, de las energías pensamientos del cerebro. 97. Cuando Radio nació como Atotis, Hermes y Joshua Emmanuel, llevaba consigo las dos energías, masculina y femenina. En los tres casos nació con equilibrio. Cuando él logró la hazaña de juntar el ángulo del Mediterráneo, él dio para la humanidad la posibilidad de conquistar el equilibrio, porque les dio el amor, era la tercera energía pensamiento que les faltaba, con ello las energías pensamientos de los seres del planeta pudieron encajarse debidamente y colocarse en los tres ángulos del triángulo de la Atlántida. Cuando nació como Atotis fue el conocimiento que se expresó. Al nacer como Hermes fue el entendimiento que tomó forma y cuando nació como Joshua Emmanuel fue el amor que cerró el círculo. Con estas tres expresiones pudimos hacer que el triángulo cerrase definitivamente las puertas del infierno. Así de esta forma las energías pensamientos cinabrios de Satién, sobre todo las más fuertes y peligrosas, quedaron definitivamente enclaustradas en el centro del triángulo y no pudieron nunca más encarnarse, porque se vieron obligadas a regresar al fragmento de donde salieron. Hoy en día continuamos con este trabajo y no descansaremos hasta descontaminar al planeta de esta energía nefasta y tan dañina. 98. El próximo avatar nacerá en América del Norte. Con más precisión será en Estados Unidos de Norteamérica. Este avatar llamado Abigail nacerá como regidor y coordinador de los países libres y soberanos, más o menos en el año 2800. En esa época, el planeta habrá efectuado muchos cambios y tendrá un entendimiento profundo de su realidad. No existirán guerras, las leyes y normas regirán las conciencias de los seres. Lo que estamos describiendo pertenecerá a la mayoría del planeta, pero siempre existirán aquellos fuera de las leyes, estos serán excluidos de la sociedad. Los países se unirán como una sola fuerza de paz y todos aquellos que pertenezcan al conocimiento, entendimiento y amor podrán circular libremente. En ese tiempo el planeta Tera se habrá comunicado con los interanos, los cuales serán los grandes maestros y hermanos de los seres del exterior. 99. Abigail será interano o nacerá de un ser del exterior. En esa época los interanos y los seres del exterior convivirán en perfecta armonía. Abigail nacerá de la unión de un interano el cual saldrá de la ciudad interna, radio, masculino, y de una mujer del exterior, Miriak, femenino, descendencia directa y más pura de radio. La unión de los dos formará un alineamiento de energías pensamientos que darán el resultado esperado, traer al planeta un ser con el conocimiento, entendimiento y amor en su máxima expresión. Lo llamarán el cosechador y será preparado especialmente para este trabajo en la ciudad interna. Su nombre será, Michael. Cien, cuando la energía de Satién estará dominada y transmutada. No podremos nunca transmutarla totalmente, pero sí podremos contener su avance y desarrollo. A pesar que son elementos cinabrios enfermos, negativos y dañinos pertenecen al ser uno, creados por su mente y una vez creados no se pueden eliminar, pero sí transmutar. Nuestro trabajo consiste en evitar que esta energía pensamiento se expanda en el universo, causando estragos. Por esta razón la encausamos a un trabajo útil que pueda beneficiar al ser uno. Como por ejemplo, reciclándola a nuevas creaciones. Cuando ustedes siembran los grandes plantíos, se encuentran siempre frente a plagas que pueden acabar con la siembra. Hace un tiempo atrás, por la falta de conocimiento, ustedes fumigaban con pesticidas y acababan con la plaga, aparentemente estaba correcto, pero al hacerlo contaminaban los frutos y plantas causando verdaderos estragos en la salud humana. Hoy en día una plaga se contrarresta con otra, por ejemplo, si la siembra es atacada por un insecto, se le colocará un ave que se comerá ese insecto sin causar ningún daño a las plantas, de esta manera no se contamina el sembrío. Los elementos cinabrios son corrosivos, dañinos de energías, pensamientos negativos, pero si lo vemos del otro lado de la moneda, comprenderemos que es necesario para convertirlo en ácido sulfúrico que servirá de pesticida para preservar a las plantas de insectos y gérmenes perjudiciales. Nosotros agrupamos a estas energías cinabrias enfermas de pensamientos dañinos y las aglomeramos, compactándolas y mandándolas otra vez al fragmento Satien, el cual encuentra en el centro del planeta. Sabemos también que el azufre o los elementos cinabrios son pesados, calientes y oscuros. Si nosotros simplemente transmutáramos estos elementos y no le diéramos una utilidad, el planeta se endurecería, porque las placas teutónicas se petrificarían, haciendo del planeta una masa dura y quebradiza. Hoy en día nuestro conocimiento y entendimiento que hemos recopilado a través de los tiempos, nos ha hecho comprender que nada se desperdicia en el universo, todo se recicla y se le da una utilidad, cosa que nosotros hacemos con el infierno, evitamos que estas energías nos hagan daño y a la vez los hacemos trabajar para todos nosotros. 101. Entonces esta energía cinabria de energías pensamientos enfermos están siempre entrando y saliendo en círculos. Así es, son energías pensamientos. A pesar que son negativos, el universo les da la oportunidad de reciclarse y encarnarse para que puedan ser transmutados por ustedes. Serían comparados a aquellos seres que salen de las cárceles y se tienen que adaptar nuevamente a la sociedad, algunos lo logran y otros no, repetirán una y otra vez, hasta aprender y encarnarán muchas veces hasta comprender. La razón de mantener el infierno, el purgatorio y el cielo en sus respectivos lugares tiene una razón de ser y esta es: que estas energías, sean negativas o positivas, están trabajando para mantener a la célula tera en perfectas condiciones y están evitando que se enferme más de lo que está. El purgatorio evita que la energía cinabria enferma se expanda, trabajando en la transmutación de dichos elementos. El cielo evita que tanto la energía cinabria y cinabria mercuria se propaguen a nivel universal, no las deja salir, porque sus elementos helios las mantiene cautivas y congeladas. Todos trabajando para todos. Ustedes piensan que al ir a la ciudad interna se dedicarán solo a aprender, estudiar y prepararse para la próxima encarnación. No es así, todos trabajamos para nuestro propio sustento y sobrevivencia. Siempre estamos trabajando y nunca descansando, de alguna manera colaboramos para nuestro ser uno, o sea, para nosotros mismos. 102. Y cuando toda la energía cinabria haya sido transmutada, ¿qué pasará con el planeta Tera? La célula Tera es un organismo vivo, llegará a su vejez y explotará para convertirse en fragmentos, los cuales se convertirán en otras células. Así se recicla el ser uno y así vive eternamente, siempre joven, dinámico y activo. No sucede lo mismo en sus cuerpos físicos. Células que mueren y otras que nacen, siendo siempre ustedes mismos. En los planetas Crión, Antares, Averón y Sirius la energía cinabria enferma ya no existe, fue totalmente transmutada. Al entender lo que les estaba sucediendo, activaron mentalmente la estrella de las seis puntas, comprimieron la energía cinabria y la compactaron al fragmento. Crearon en el centro del triángulo una fuerza adicional con la forma de otro triángulo que giraba al contrario del primero. Cuando la energía cinabria entraba era absorbida hacia el centro sólido del fragmento, porque eran dos fuerzas contrarias que se convertían en un imán. A diferencia del planeta Tera, los fragmentos Satien de estos cuatro planetas no llegaron a liquidificarse totalmente, se mantuvieron más o menos sólidos, lo que facilitó la absorción. Cuando los fragmentos Satien de estos planetas absorbieron hasta los últimos elementos cinabrios enfermos, los voluntarios de las naves extrajeron el mercurio y lo solidificaron, para luego transformarlos en cristales de cuarzo blanco, los cuales fueron creados para absorber la energía solar. Entendemos con esta explicación, que en el centro de estos cuatro planetas existe un cristal de cuarzo blanco, el cual mantiene a los cuatro planetas en perfecta estabilidad, les proporciona calor para la vida que ellos necesitan y el sílice les proporciona el oxígeno. Cuarzo mineral de sílice, duro, de brillo vítreo, incoloro o blanco cuando es puro, de gran conductividad calorífica y componente de muchas rocas. Todo este trabajo fue realizado por los voluntarios, los cuales habían proliferado los planetas y habían cumplido a cabalidad su misión y la colonización. Ellos, a diferencia de ustedes, no se distorsionaron con gravedad, conservaron la memoria universal de generación en generación y sus cuerpos sufrieron modificaciones que los caracterizan, más como una raza humana que ayapliana. 103. Es por esta razón que nosotros siempre andamos buscando en nuestra memoria los cristales y sus maravillosas curas. El plexo solar en ustedes es el centro de sus cuerpos. Las energías cinabrias enfermas que existen en ustedes deberán llevarlas a ese centro, para convertirlas en mercurio. Es el ego, el yo, que deberán trabajar hasta transmutarlo en un cristal de cuarzo blanco. Las energías cinabrias que se acumulan en las zonas 1 y 2, subconsciente, tienden a enquistarse en el centro energético del plexo solar, donde se encuentran las emociones. Ellas producen conflictos y alteraciones que causan una terrible ansiedad y malestar. Cuando las emociones son trabajadas y entendidas, los elementos cinabrios enfermos se transforman en elementos mercurios, los cuales se van compactando formando un cristal de cuarzo blanco, el cual irradiará una luz tan especial que alimentará al ser dándole el calor de la vida y la luz de la sabiduría. Esta energía especial entra y se ilumina por los centros energéticos, haciendo que ellos se purifiquen y se limpien. Esta energía alimentará al ser energético que se estará formando y gestando. 104. ¿Qué es en realidad el cáncer? Conflictos, rabia, tristeza, envidia, celos, miedo, soledad, impotencia, alteraciones, improbabilidad, desesperación, desolación, abatimiento, desánimo, melancolía, amargura, dolor, distorsión, ambigüedad, desorden, inestabilidad, mentiras, inseguridad, inconformidad, sufrimiento y mucho más. Todos estos elementos cinabrios enfermos acumulados en el plexo solar, el cual no puede irradiar en las emociones, la luz del entendimiento. Energías pensamientos escondidas, viven en la oscuridad de sus vidas, clamando salir y ser descubiertas, viven en el infierno de su ignorancia, tapados por los velos de la ignominia y la maledicencia. Energías pensamientos acumulados de vidas tras vidas. Cuando el entendimiento hace su trabajo transmuta las emociones dañinas. Significa que el cielo, la mente, llevado por el raciocinio, la razón, la lógica, el descubrimiento y el análisis, energía helio, baja al centro energético del plexo solar y enfría las emociones, las calma y tranquiliza y al hacerlo, les da la capacidad para que ellas se transmuten y puedan entrar al cielo de su existencia. El cáncer es la reacción que la materia tiene al ser atacada e invadida por energías pensamientos cinabrios enfermos que se enquistan en las células y comienzan a alterarlas. Son monstruos que se alimentan como vampiros de todo aquello que les permite continuar viviendo. Las energías pensamientos del planeta Satien se convirtieron en elementos cinabrios enfermos y son estas energías que los invaden y atacan. Ustedes lo llaman, enfermedades. 103. Si las energías cinabrias son monstruos, ellos tienen forma definida para poderlos diferenciar. Sí, tienen. Cada uno de ellos representa en el universo una forma, un ritmo, una vibración, una frecuencia que los diferencia. Así como ustedes tienen en el planeta los huevos, las larvas, los gusanos y los insectos, las energías cinabrias enfermas se parecen mucho a ellos, toman formas diversas, expresándose en su grado de negatividad. 104. Cuando ustedes llegaron al planeta, ellos ya existían. Comenzaron a proliferarse cuando la energía de Satien comenzó a liberarse. Hoy en día son una mezcla evolucionada de energía inútil, energía de Satien, energía distorsionada, energía grabada y enferma. Ellos se comportan exactamente como un virus o una bacteria, con la diferencia que son inteligentes, ellos piensan, son energías pensamientos cinabrios enfermos y mientras ellos encuentren dónde albergarse, vivirán eternamente. 105. Y los reptiles, también son energías cinabrias enfermas. No, ellos también surgieron y se proliferaron cuando la energía de Satien se liberó. A diferencia de la energía cinabria enferma, ellos representan la distorsión de Satien pero no la enfermedad en sí. Son criaturas de la oscuridad y de la ignorancia, viven, procrean sin saber qué les sucede. 106. ¿Cómo hacen ustedes para mandarlos al centro del triángulo y aprisionarlos al fragmento Satien? Estamos repitiendo lo que nuestros hermanos hicieron en los otros planetas. La estrella de seis puntas la tenemos dividida en dos triángulos, uno está colocado en el círculo ártico y el otro en el círculo antártico. Si lo vemos de encima formará una estrella de seis puntas. Cada triángulo girará invertidamente, emanando energía helio, de esta manera aprisionamos a la energía cinabria enferma en la línea del centro del planeta formándose un vórtice en el centro de la estrella que subyugará a la energía cinabria enferma a las profundidades del fragmento. La energía cinabria enferma no podrá salir a no ser que se le permita hacerlo y esto sucederá cuando alguna de ellas a través del sufrimiento, comprenda y desee fervientemente la cura. 107. Si ustedes dicen que las energías cinabrias enfermas toman forma según el color, ritmo, frecuencia, etc. Quieren decir que las energías cinabrias enfermas de nuestro cerebro nosotros podríamos diferenciarlas. Podrían, todo lo que sus ojos ven tiene una razón de ser. Cuando nosotros llegamos a los siete planetas, los reinos vegetal y animal habían sido implantados a través de los alineamientos, tenemos que entender que el evolucionismo y el creacionismo se realizaron paralelamente. No podemos afirmar que uno de los dos fue primero. En nuestra realidad imaginar es crear y al crear se ejecuta y se plasma y cuando esto ocurre el deseo creador toma la forma de su expresión, maravillosa o horrible. Los elementos cinabrios son expresiones de la zona 1 y 2. Estos elementos se adaptarán y se formarán de acuerdo al deseo que los emanó. Como pertenecen al mundo de los pensamientos, ellos tienen la inteligencia para comportarse como tales, estuvieron encarnados y obtuvieron experiencias y vivencias como hombres. 108. ¿Cuál es el trabajo de los interanos con respecto a la energía cinabria enferma? Para entenderlo, vamos a ver primero cómo, cuándo y por qué se fundaron las ciudades internas. Los ayaplianos voluntarios que salieron de las naves, sabían que se estaban arriesgando a contraer alguna anomalía, no sabían lo que les sucedería, mas estaban dispuestos al sacrificio para su sobrevivencia y la cura definitiva del ser uno. Antes de realizar tamaña proeza, estudiaron profundamente el entorno y vestidos con trajes especiales se aventuraron al reconocimiento científico y al estudio de lo que podría suceder. Para tomar todas las providencias a una posible contaminación, decidieron construir debajo de la superficie polar, a la altura del círculo ártico, Lemur, y del círculo antártico, Atlantis,

Por otro lado, el éter está unido a dos radicales de hidrocarburos, los cuales son formados por carbono e hidrógeno. Son componentes principales de todas las sustancias orgánicas existentes en el planeta y en el universo. La Tierra es compuesta de estos elementos: fuego, calor y luz que se desprenden de la combustión de un cuerpo. Sabemos por el primer libro El Ser Uno que existe la combustión calorífica, necesaria para la vida en los mundos inferiores. Mientras los tres primeros pertenecen a la evolución, los otros tres pertenecen a la elevación. Esta es la diferencia. 113. Entonces el cáncer se debe a la falta de magnetismo. Siempre existe el magnetismo en mayor o menor escala. Todo depende en qué estado se encuentre y cuáles son las ondas que emite. Si no existiera el magnetismo, no existiría la vida. Cuando hablamos de retroalimentación, comunicación, vibración, frecuencia, ritmo y más, nos referimos al magnetismo y al latido universal de la vida. Todo se atrae y se rechaza en el universo. Magnetismo, agente físico por cuya acción los imanes y las corrientes eléctricas producen un conjunto de fenómenos magnéticos. Toda enfermedad o toda distorsión se deben a la atracción magnética de los elementos que se atraen o se rechazan, no existe otra explicación factible o más clara para definirlas. 114. ¿Cómo podemos hacer para que nuestro magnetismo positivo se encuentre siempre estable? Estabilidad, permanencia o duración en el tiempo, sin producir cambios esenciales. Firmeza o seguridad en la posición y en el rumbo. Propiedad de un cuerpo o de un sistema de volver a su posición de equilibrio después de haber sido separados de ella. Situación que se caracteriza por la resistencia a que se desarrollen cambios. El magnetismo se compone de los elementos magnetos, los cuales son generadores de corriente eléctrica, formado por uno o varios imanes permanentes que inducen o transmiten a un dispositivo. La cantidad de magnetos que una energía posee, marcará la diferencia entre atracción y rechazo. 115. ¿Por qué el magnetismo del planeta no se encuentra estable? ¿Por qué sus centros energéticos se encuentran en iguales condiciones? Tera es un planeta joven aún, todavía no alcanzó la madurez energética, por eso estamos haciendo todo el trabajo necesario para estabilizarla. Esta falta de estabilidad corresponde exactamente a la fluctuación de las energías pensamientos de los seres vivientes, una con otra, es un círculo vicioso que estamos tratando de romper. Ustedes siempre se han preguntado qué sucedió en el Triángulo de las Bermudas. Fue un problema ocasionado por falta de magnetismo, por la rotación y traslación de la célula Tera alrededor del Sol y sobre todo por la inclinación del planeta que comenzó más o menos en el año 1940. Las ondas magnéticas del planeta circulan de abajo para arriba y viceversa. Esta forma de circulación hace que el planeta ajuste cada cierto tiempo su rotación y traslación alrededor del Sol. Cuando sucedieron los hechos inexplicables del Triángulo de las Bermudas, el planeta Tera se encontraba más cerca del Sol y al estar más cerca, su rotación se hizo más lenta, al ser más lenta, las ondas vibratorias y magnéticas no fluctuaban de arriba hacia abajo o viceversa, ellas comenzaron a fluctuar de arriba hacia abajo, de abajo hacia los lados, de los lados hacia arriba en una forma desordenada e incomprensible para los científicos, que no sabían qué hacer y no sabían de qué se trataba. Barcos, aviones y personas desaparecieron, la energía se dispersó y se disgregaron. Sus restos fluctuaron en el aire en millones de partículas, las cuales se dispersaron sin dejar vestigio. El desorden vibratorio y magnético del planeta fue ocasionado por el cúmulo de gases venenosos emanados por las bombas de la Segunda Guerra. La atmósfera estaba llena de iones, tantos que electrificaron al planeta, el cual se convirtió temporalmente en un protón y al serlo se sintió atraído por los electrones haciendo que ellos descargasen su fuerza en el planeta inclinándolo unos grados. Al convertirse el planeta en un protón, desordenó las ondas magnéticas y dio en lo que dio. Nosotros los voluntarios invertimos la polaridad de las ondas magnéticas, las cargamos de más electrones y con ello evitamos un desastre mayor. Purificamos la atmósfera y transmutamos los iones por electrones, así el planeta pudo estabilizarse hasta hoy en día. 116. Porque las naves están colocadas en cada ángulo del triángulo. Efectivamente son tres naves, colocadas en los tres ángulos del triángulo. Es importante destacar que dos de ellas son etéreas y una más sólida y densa. Esta última es la que llevará el control energético, porque su densidad marcará el ritmo del magnetismo planetario. Cuando se construyeron las dos ciudades internas de los interanos, se hicieron bajo estudios rigurosos y profundos. Estas dos naves debían contener en sí mismas el peso, volumen, gravedad, ritmo, vibración, etc., para contrarrestar a las otras dos naves. Sabíamos dónde colocar a la energía cinábria, pero no teníamos dónde albergar a las energías pensamiento mercurias que iríamos recuperando, puesto que en nuestras naves no podían estar. Así que las dos ciudades interanas sirvieron para dos cosas: resguardar a los interanos y recibirlos a ustedes conforme irían elevando. De esta forma se crearon tres grados energéticos que los irían albergando hasta llegar al último nivel de depuración energética. Hoy en día la inestabilidad magnética del planeta se debe a que las naves de los interanos no están recibiendo suficientes energías elevadas. Por este motivo, el planeta tiene mucho más energía cinábria circulando alrededor de él que energía mercuria en los dos ángulos del triángulo. Esto está produciendo que la atracción magnética de su energía se concentre más en el centro que en los polos, y si continúa así, el planeta se inclinará 3.5 grados hacia la izquierda. La energía cinábria se encuentra por el momento girando alrededor del planeta, la estamos acumulando para compactarla y amalgamarla al fragmento Satien, y este proceso deberá comenzar antes que se produzca el alineamiento cósmico. 117. Porque deberán compactar y amalgamar a la energía cinábria antes del alineamiento cósmico. Para que Tera entre y forme parte del alineamiento cósmico deberá colocarse en línea recta con los otros seis planetas. Si la energía cinábria no se encuentra compactada y amalgamada con el fragmento Satien y la energía mercuria del exterior no refleja su luz, el planeta no atraerá por magnetismo a la energía del alineamiento. Tenemos que eliminar a la energía cinábria enferma de la faz de la Tierra y más bien aumentar la extensión del purgatorio, que hoy en día es más o menos igual que el círculo cinábrio. De esta forma podremos acumular más energía mercuria dentro de las ciudades naves internas. Así podremos mantener el equilibrio del triángulo y con ello giraremos más rápido formando un círculo, para poder alcanzar el ritmo, vibración, frecuencia y magnetismo de la energía del alineamiento. La energía del alineamiento alcanza niveles frecuenciales de alto poder energético. En pocas palabras, lo que estamos haciendo es producir más cantidad de combustión alciática para poder partir con nuestras naves y regresar a donde pertenecemos. 118. Por las explicaciones dadas, estoy percibiendo que la estrella de las seis puntas es una nave gigantesca. Así es. Por el momento son dos triángulos que giran invertidamente. En cada punta se encuentra una nave, la cual gira en su mismo eje, rotación, y a la vez ayuda al triángulo a girar en un movimiento de subida y bajada, traslación, de esta manera los triángulos comprimen la energía cinábria. Por otro lado, recicla y transmuta constantemente energía, estos movimientos permiten a la célula renovarse, si no fuera así, la célula Tera estaría sin vida y no podría albergar a las energías pensamientos del universo. Cuando los dos triángulos se encuentran más cerca uno del otro, se forma un alineamiento planetario. Surgen grandes energías pensamientos positivas, como movimientos filosóficos, conocimiento cósmico, fenómenos paranormales, etc. Podríamos decir que los seres del planeta están elevando, significa que las energías cinabrias están siendo transmutadas, convirtiéndose en mercurias. Cuando los triángulos se alejan, las energías pensamientos de los seres de Tera tienden a reprogramarse a través de lo aprendido. Podríamos decir que los seres del planeta están más cerca de la materia y cuando esto sucede las energías cinabrias afloran y se encarnan. Es el flujo y reflujo de energías. 119. Actualmente donde se encuentra la estrella de las seis puntas. Se está dirigiendo al centro del planeta. En los próximos 7,000 años los dos triángulos se unirán en uno solo, formando la estrella de las seis puntas. Esta estrella girará con tal fuerza que atraerá hacia sí la energía cósmica del alineamiento. Se alimentará de ella irradiando al planeta de su luz y sabiduría y con ello transmutará también a las energías pensamientos del purgatorio que se encuentren en buenas condiciones energéticas. En estos momentos los dos triángulos se encuentran a la altura del trópico de Capricornio y del trópico de Cáncer. 120. ¿Qué pasará con las naves y con las ciudades internas? Como la energía cinabria será compactada al fragmento Satien y toda la energía del purgatorio será también transmutada en energía mercuria, la estrella de las seis puntas estará en condiciones de funcionar con su propia combustión alciática. Esto permitirá a las cuatro naves de los voluntarios que se puedan libertar, para poder entrar al reflujo del alineamiento y regresar de donde vinieron. Las otras dos naves de los interanos deberán quedarse para construir con la ayuda de los seres del exterior otras cuatro, las cuales ayudarán al planeta a conservar el equilibrio puesto que en la época futura, el planeta pertenecerá a la Confederación Cósmica. Tera tendrá la ayuda universal, porque será considerada una célula adulta, consciente y generadora de su propia subsistencia. Por esta explicación estamos entendiendo que cuando suceda lo que estamos diciendo, Tera habrá eliminado totalmente de la faz de su tierra, todo vestigio de la energía cinabria enferma. Las energías pensamientos elevarán su mirada al universo y se alimentarán del conocimiento, entendimiento y amor universal. 121. Los interanos se han reproducido en sus naves ciudades. Ellos han preservado un número adecuado, conservando el límite esencial a su espacio y capacidad. No pudieron expandirse por las limitaciones que tenían, mas han conservado una ilimitada apertura mental para poder albergar a las energías pensamientos del exterior, clasificándolas por linaje y herencia. Hoy en día ustedes representan más o menos 6.000 millones de habitantes, deberán unirse energéticamente por vibración, color, forma, signo, frecuencia y más, para poder entrar a la ciudad interna y albergarse en las mentes de los interanos los cuales también se albergarán en las mentes de los voluntarios. Los ayaplianos son los voluntarios que se encuentran en las naves y ustedes son todas sus experiencias y vivencias, que en algún momento tomarán forma y se expresarán. Muchos de ustedes regresarán a través de ellos totalmente conscientes formando su parte mental, otros formarán su parte astral o material, dependerá mucho de la vibración energética que cada uno de ustedes posea en sí mismo, para tomar el lugar que le corresponde. 122. ¿Por dónde y cómo entrarán las energías cinabrias enfermas para compactarse con el fragmento Satien? La entrada al alineamiento cósmico será en el año 2014 y durará más o menos unos 200 a 300 años para entrar realmente en él. En ese tiempo se habrán abierto y cerrado varias puertas en diferentes lugares de la línea ecuatorial, por donde la energía cinabria entrará y saldrá. Estas puertas serán abiertas y cerradas por grupos de seres que están trabajando con nosotros, los cuales recibirán las coordinadas exactas para realizar el trabajo. La primera puerta que se abrirá será en Ecuador y la última en Malasia. Para poder compactar las energías cinabrias, necesitaremos inclinar la estrella de las seis puntas, de tal forma que el vórtice del magnetismo se dirija hacia la puerta abierta. Al entrar la energía cinabria cancelará automáticamente la salida de la energía Satien, queremos decir que los yacimientos de petróleo se secarán en el planeta. De esta manera se irán cerrando los pozos petrolíferos y con ello evitaremos nuevas contaminaciones. 123, porque deberán inclinar la estrella de las seis puntas. El magnetismo funciona como un prisma y dependerá mucho de su colocación frente al astro Sol, su posición frente a él, activará la atracción o rechazo de energías. Si nosotros inclinamos la estrella y nos colocamos en determinada posición frente al Sol, atraeremos sus rayos hacia nosotros. Como la energía cinábrea vive en la oscuridad, no aguantará la luz y automáticamente por inercia entrará por la puerta que le ofrecerá el albergue oscuro que ella necesita para continuar viviendo. Este proceso será lento pero efectivo y con la falta de petróleo, los países tendrán que pensar en sustitutos vegetales como por ejemplo el alcohol, cuyos elementos orgánicos son derivados de los hidrocarburos y que utilizado en la medida cierta, no contamina la atmósfera ni a los seres vivientes del planeta, para luego utilizar la energía solar que sería el último paso que Tera necesita descubrir y utilizar. 124. La atracción de los rayos solares no nos afectará. Hoy en día el planeta tiene el problema estufa tiene que ver con la inclinación de la estrella de las seis puntas. No afectará a Tera. Mientras por un lado atraemos los rayos solares, por otro lado la energía helio se compactará hacia la línea ecuatorial, esparciéndose por todo el planeta y como es un proceso lento, ustedes lo irán percibiendo paulatinamente, conforme los fenómenos ambientales se presenten. Además, cuando hablamos de rayos, nos estamos refiriendo a la luz del conocimiento, entendimiento y amor y no al calor que la energía solar produce. Lo que estamos explicando es un fenómeno físico, pero también es un fenómeno psíquico-mental. La transformación energética no solo es a nivel material del planeta en sí, es una transmutación individual de cada uno de ustedes. Lo que sucede en el planeta redunda inmediatamente en todo lo que los rodea y cuando hablamos de rayos, nos referimos a los colores del alineamiento donde cuatro dimensiones se alinearán comunicándose y retro, alimentándose entre ellos. El problema estufa se está ocasionando casualmente por los gases emitidos del petróleo y sus derivados. Es una terrible complicación que estamos tratando de solucionar inclinando la estrella y con ello poder atraer más energía solar para que nos ayude a disminuir el círculo cinábrio que se encuentra alrededor del planeta. 125. ¿Cómo será el regreso a través del alineamiento? Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Este alineamiento que comenzará en el año 2014 del tiempo Tera, será el único que nos permitirá regresar a nuestro origen, nunca más se repetirá, esto lo decimos con conocimiento de causa y efecto. Sabemos lo que nuestro ser uno piensa, porque nosotros somos y estamos en su subconsciente. Al permitirnos regresar en el reflujo de sus pensamientos, es porque él entendió lo que le estaba sucediendo y al hacerlo, está recuperando a sus energías pensamientos que él envió para curarse y descubrir la enfermedad, ambición. Nosotros sus hijos pensamientos regresaremos a él llenos de experiencias y vivencias. Seremos 7 planetas y 28 naves que entraremos en el alineamiento. Cada una de ellas habrá cosechado su siembra y llevará consigo las mejores semillas. ¿Por qué aquellas que no llegaron a la elevación correcta se quedarán para continuar con el trabajo que se les encomendó? Los 5 planetas que elevarán Crión, Antares, Averón, Sirius y Tera, representan las 5 zonas del lado izquierdo del cerebro. Conocimiento y entendimiento, las cuales se unirán con la sexta, Alfa Centauri, formando el número 6, la dimensión del amor. Las 28 naves se fusionarán en el amor universal. Porque fue a través del amor que el ser uno entendió su realidad. Este amor llegará a los confines del universo e inundará plenamente a las energías pensamientos, las cuales nunca más se enfermarán porque fueron elevadas al entendimiento del ser uno. Por este motivo el alineamiento que va a acontecer ahora, jamás se repetirá. 126. ¿Qué pasará con aquellos que se queden? ¿Cómo regresarán? Los interanos de la ciudad interna son los encargados de cosechar el máximo de energías pensamientos para prepararlos al regreso. Estas energías cosechadas representan para los voluntarios todas las experiencias y vivencias que ellos no pudieron tener directamente. Los voluntarios las han experimentado mentalmente a través de toda su descendencia externa, de los interanos, de los cuatro voluntarios que salieron y de aquellos interanos que fueron expulsados de la ciudad interna. Las mejores energías pensamientos que serán cosechadas y preparadas en la ciudad interna, serán albergadas en la mente de los voluntarios y llevadas a los planetas de origen. El alineamiento dará la oportunidad a todas esas energías pensamientos a dar un salto cuántico en el universo, sin necesidad de pasar por los grados y planos de una elevación convencional. Esto va a suceder, porque los tres grandes maestros radio, Vis y Tarik deberán acumular sus energías pensamientos para formar el contenido de sus mentes con las millones de experiencias y vivencias que cada uno de ellos experimentó. La descendencia de estos tres grandes voluntarios serán aquellos que regresen con ellos, porque pertenecen a su conocimiento, entendimiento y amor. Son ellos y parte de ellos, los que se convertirán en ayaplianos, primero en la realidad par, para luego encarnar en la realidad impar. Los descendientes de Ak, elemento tierra, no han logrado todavía la unión de pensamientos y la elevación que necesitarían para realizarlo. Y la descendencia de Adam. Para esta descendencia, serán escogidos aquellos cuya semilla y linaje se encuentren mezcladas con la energía pensamiento, radio y Midiak y cuyo merecimiento sea otorgado y ganado. No debemos preocuparnos por aquellos que no realicen el salto cuántico en este alineamiento, el universo nunca abandona a sus hijos pensamientos, ellos tendrán otra oportunidad y vamos a explicarles cómo lo podrán lograr, el camino será más largo, pero llegarán al mismo fin. Aquellos que no logren la entrada a la ciudad interna en este alineamiento, deberán proseguir el camino normal. Tendrán que esperar los pequeños alineamientos que se formarán con los planetas, Sirius, Averón, Antares y Crión. Como sus energías pensamientos son ayaplianos humanos al igual que ustedes entonces serán afines ya que todos son hermanos de especie. Las energías pensamientos de ustedes se identificarán y se atraerán con ellos. Para todas aquellas energías pensamientos que no entrarán al alineamiento, los planetas nombrados les darán la oportunidad de acogerlos, albergándolos en sus planetas porque son hermanos humanos de energías pensamientos afines. Estas energías pensamientos no podrán dar el salto cuántico en este alineamiento, pero sí lo podrán hacer en los solsticios, que se producirán en forma gradual conforme sus energías se adapten y se identifiquen con esos planetas. Cuando sus energías estén elevadas y preparadas y hayan pasado las graduaciones y planos correspondientes, podrán regresar a sus planetas de origen, para luego regresar a Orión que es el principio de todos. 127. ¿Cómo se podrá dar el salto cuántico? Cuando los cuatro ayaplianos voluntarios se ofrecieron para salir, propiamente tuvieron que trasladar sus energías pensamientos y encarnarse en cuerpos interanos, los cuales se habían conservado lo más cercano posible a sus cuerpos originales ayaplianos. Es necesario comprender, que para que los voluntarios pudiesen nacer de un hombre y una mujer interanos, tuvieron que pasar varias encarnaciones y prepararse al nacimiento, el verbo se hizo hombre. Fue una metamorfosis que pasaron para llegar a ser primero interanos y luego poder salir a la superficie y nacer de una mujer del exterior. La adaptación fue terrible para ellos, tuvieron que descender en la escala evolutiva, al tercer día descendió a los infiernos. Este fue el verdadero sacrificio que ellos hicieron y este sacrificio será recompensado porque ellos regresarán llenos de conocimiento, entendimiento y amor. Lograron su propósito, mejorar, recuperar y encauzar a sus hermanos en el camino evolutivo y elevativo del universo. Al salir y encarnarse en cuerpos densos, ellos dejaron en las naves, sus cuerpos ayaplianos intactos en estado criogénico, los cuales serán recuperados por las millones de energías pensamientos que tomarán el lugar que les corresponde, por vibración, ritmo, color, frecuencia, etc. El cuerpo físico, astral y mental de Radio, Vis y Tarik llevarán consigo a todos ustedes que son la descendencia de ellos. Son ustedes, los que han luchado y trabajado, podemos decirles con seguridad, se lo han ganado por mérito propio. 128. ¿Cómo podemos saber si merecemos el salto cuántico? Al referirnos a AC, no estamos clasificando a la raza negra en este contexto, es el elemento tierra que no entrará en el alineamiento. ¿Qué significa? Son todos aquellos que viven en los placeres y vicios de la materia. Los que no han podido vencer al virus ambición y que están enfermos de poder, codicia, ganancia, mentira, engaño, lujuria, drogas, alcoholismo, degeneración de los sentidos y más. Son aquellos que al estar sus cerebros llenos de energías cinabrias funcionan solo con lado izquierdo, porque el lado derecho lo tienen atrofiado o sin uso. Si alguno de ustedes no se identifica con las energías cinabrias, entonces se estará preparando para ingresar a la ciudad interna. 129. ¿Qué pasará con el cuerpo de aquí su descendencia? Con mucha pena tenemos que reconocer que la descendencia de AC se desvirtuó y se convirtió en una energía cargada de elementos cinabrios, muy densa y de difícil acceso. Actualmente esta energía pensamiento se encuentra en proceso de rectificación. El universo está haciendo todo lo posible para recuperarla, no entrará en este alineamiento, mas ella servirá para ayudar en la evolución y en la elevación, se unirá a los interanos, los cuales la ayudarán a regresar por los caminos normales de elevación. El cuerpo de AC será llevado y conservado en su planeta de origen, donde él esperará el retorno de sus energías pensamientos, los cuales deberán hacer la larga travesía de los grados y planos. 130. Si el planeta Tera está sufriendo mucho por la distorsión con los elementos cinabrios enfermos, ¿qué ha sucedido con Alfa Nova y Aviares? Los siete planetas fueron colonizados de igual manera y en todos ellos hicieron lo mismo, por esta razón todos fueron atacados por los elementos cinabrios, unos con mayor fuerza y otros menos. Los tres últimos, Tera, Alfa Nova y Aviares, fueron los más afectados, por encontrarse lejos de la dimensión secundaria. Así y todo en Tera, se han superado los problemas de evolución y elevación de la energía, por todo el trabajo y esfuerzo realizado, la estamos pudiendo integrar al alineamiento. Alfa Nova y Aviares son planetas que están siendo ayudados exactamente igual a Tera, con la diferencia que los seres se encuentran mucho más atrasados que ustedes, los hombres son aún animalescos, todavía no se ha producido la unión entre los voluntarios y los seres del exterior, continúan los injertos de laboratorio para mejorarlos. Las naves elementos de estos planetas, luchan contra la gravedad y el magnetismo, los cuales son muy fuertes y densos. Las energías pensamientos de los hombres de la superficie no están prontas ni aptas para la cosecha. A pesar de ello, las naves regresarán con el alineamiento y dejarán encargados a los cinco planetas el trabajo de recuperarlos. Desgraciadamente la densidad de estos planetas es tan fuerte que si ellos no aprovechan este alineamiento no saldrán nunca más de ahí. A pesar que los ayaplianos de las naves no han terminado el trabajo, ellos lo han encaminado a un proceso de cura, se lo han encargado a los cinco planetas, Crión, Antares, Oberón, Sirius y Tera. Estos planetas están totalmente preparados para ayudarlos a trascender y recuperarlos en su realización energética. 131. Si van a regresar las 28 naves a su origen, entonces los siete planetas ya están curados, o sea, vencieron a la enfermedad, ambición. por lo menos en nuestra burbuja esfera, el cáncer ambición será vencido y eliminado. Los elementos cinabrios serán totalmente transmutados por siempre jamás. Cuando los siete planetas lleguen a su vejez y explosionen dividiéndose en pequeños planetas, no habrá ningún fragmento satién en ellos, serán fragmentos de cristal de cuarzo, los cuales se convertirán en hermosos planetas que albergarán a los seres energías pensamientos de luz. La dimensión primaria se desarrollará de acuerdo a las directrices del universo y no habrá ningún resquicio de la enfermedad ni de la distorsión. Continuemos con la historia para que comprendan por qué son lo que son y están como están. Satién explosionó, el cáncer se había expandido. Porque este planeta creado con todo conocimiento, entendimiento y amor se había contaminado. ¿Cómo nuestro ser uno podía tener dentro de él esta enfermedad? Comprendimos que una célula de su cuerpo no estaba funcionando bien, porque sus elementos se habían descontrolado ionizando a la célula. ¿Por qué motivo se ionizó? Después de muchos estudios llegamos a la conclusión que la ionización se debía a la radiación de la luz y del calor solar. Estos irradiaban desordenadamente sus rayos solares, no los esparcía uniformemente por el planeta, algunos lugares recibían más calor y luz que otros y donde estos se proyectaban, causaban una ionización mayor y más grave. Este problema comenzó en los lugares más calientes y de mayor captación de irradiación solar, causando en el reino vegetal, animal y en el hombre mutaciones genéticas irreparables. Así comenzaron los problemas en Satién, se fueron agravando consecuentemente por las ondas electromagnéticas que distorsionaba el sonido universal produciendo la falta de comunicación de Satién con los demás planetas. Aparentemente siete hermosos planetas se habían formado, mas nosotros sabíamos lo que estábamos afrontando, eran siete células cancerosas, enfermas y llenas de elementos cinabrios, listos a eliminarnos para sobrevivir, estábamos seguros que harían lo imposible para lograrlo. Nosotros nos confrontamos valientemente frente a frente con los verdaderos demonios de Satién. Nosotros los voluntarios de Tera, no hubiéramos logrado la cura del planeta si no hubiésemos tenido la ayuda total de nuestros hermanos de Crión, Antares y Oberón, tres planetas que lucharon y vencieron. Hoy en día podemos decir que Sirius se encuentra en la recta final de depuración y elevación, al igual que Tera, el cual lucha para curarse. Los cuatro planetas escogidos fueron los encargados de colonizar los siete planetas, queremos decir que en todos ellos se encuentran Radio, Vis, Tarik y Ak con sus generaciones y con sus respectivas expresiones. Cada planeta representará a cada uno de ellos en diferentes graduaciones y planos. Por ejemplo, Crión expresión divina. Antares expresión etérea. Averón expresión perfecta. Sirius expresión regular. Tera expresión secundaria. Alfa Nova expresión primaria. Aviares expresión inferior. Cuando el alineamiento termine, los siete planetas habrán elevado y las cuatro especies que los colonizaron tendrán la oportunidad de regresar a sus respectivos planetas de origen. Los descendientes se encargarán de sus correspondientes planetas convirtiéndose en los guardianes por derecho y merecimiento. Al realizarse el reflujo del alineamiento, este llevará consigo a las siete expresiones de Radio, Vis y Tarik para completar los cuerpos de cada uno de ellos. Las energías pensamientos deberán tomar el cuerpo que les corresponde y a través de ello darán el salto cuántico. Cuando ellos recuperen sus cuerpos en sus planetas de origen, otorgarán la oportunidad a todas las energías pensamientos que llevaron consigo a encarnarse en algún momento en la realidad impar. Para realizarlo primero deberán existir en la realidad par y poco a poco ir acostumbrándose y adaptándose para convertirse y encarnarse en un ser ayapliano. Crión, Antares y Averón representan para ustedes las expresiones elevadas del pensamiento, por ejemplo, si en Tera existe una energía pensamiento elevada de Radio, este se encontrará en una graduación y en un plano de la dimensión secundaria y Crión representará a Radio en su expresión de la dimensión divina. Cuando el alineamiento se produzca llevará de regreso a Radio, Visitarik en todas sus siete expresiones, sus cuerpos serán completos. En cada planeta, los cuatro voluntarios se expresaron y comportaron de acuerdo a la graduación y fuerza vibratoria que cada planeta les ofrecía y esto se debió, a la densidad del pensamiento que no pudo aflorar más de lo que podía. Estamos hablando de un alineamiento de pensamientos en todas sus etapas de graduación vibratoria. Estos pensamientos deberán encontrarse en una misma dirección y recta. Para que ustedes entren a la ciudad interna deberán alinearse con los pensamientos universales y con la línea del conocimiento, entendimiento y amor cósmico. Significa, que una energía pensamiento de otra creencia, inventada o distorsionada por ustedes, no puede pertenecer a un pensamiento universal, porque no hay afinidad, ellas se chocarían y no se atraerían. Existen cuatro líneas muy claras en el conocimiento planetario, son las cuatro enseñanzas que Radio, Vis, Tarik y Akles dieron, todos basados en el conocimiento cósmico de las constelaciones, estrellas, soles, planetas etc. Mas ustedes insisten en aferrarse en creencias inventadas, obsoletas y fuera de una realidad concisa. La mitología griega les muestra constantemente un universo pleno de sabiduría. Los mayas tuvieron el conocimiento cósmico en sus manos. Las creencias africanas están llenas de dioses mitológicos y a pesar de haberlos distorsionado haciendo de ellos leyendas vivas, ellas contienen en sus relatos verdades profundas. La enseñanza de los egipcios es la transmisión verdadera y correcta de Thoth. ¿Dónde está toda esta sabiduría? Ustedes no han hecho otra cosa que hacerlas desaparecer y las han enterrado en el fondo del subconsciente, inventando y reinventando una y otra vez nuevas religiones, aclamándolas como verdades absolutas. Si ustedes quieren regresar, deberán ir al fondo de la memoria y desactivar lo que está aprisionado. Todas las creencias que tienen terminación, ismo están fuera de toda realidad. Ismo. Corrientes filosóficas que se dirigen hacia una misma dirección. Estas corrientes filosóficas no han hecho otra cosa que desvirtuar las verdades universales y esto ha sucedido porque fueron escritas e inventadas por hombres distorsionados que así lo vieron y así lo entendieron. Crión, Antares y Averón mantuvieron el conocimiento, entendimiento, amor y creencias cósmicas y las han conservado siempre incólumes, permitiéndoles el avance tecnológico y científico. Sus mentes son claras, diáfanas y ordenadas. Sus creencias están basadas en las directrices universales y nunca permitieron que las energías cinabrias se instalaran en sus cerebros, las detectaron y eliminaron con la rapidez del entendimiento. 132. ¿Cómo son realmente sus naves y ustedes cómo viven en ellas? Estamos explicándoles de la mejor manera para que ustedes nos puedan entender. Lo que nosotros llamamos naves, en realidad son nuestras mentes que hacen este trabajo. Si lo queremos ver de otra forma, podríamos decir que 4,620 energías pensamientos de la realidad parsecundaria bajaron a la realidad inferior, o sea al sistema digestivo. Estas energías pensamientos fueron enviadas por la mente universal a través de los canales energéticos del cuerpo etérico universal. Ellas debían encargarse de curar las siete células enfermas que se encontraban en su cuerpo psíquico y físico ya que ellas más adelante podían causar serios problemas al ser uno. El ser uno avisado por sus sensores percibía que en su subconsciente, o sea en su cuerpo psíquico y material, existía un problema no resuelto que él debía entender y trabajar. No sabía a ciencia cierta de qué se trataba, necesitaba mandar a sus hijos pensamientos para que lo ayudasen a entender y con ello él podría transmutar la energía negativa y convertirla en positiva. Entonces, el ser uno creó con la fuerza del deseo creador, una idea de cura y la mandó a través de sus hijos pensamientos, los cuales salieron de su glándula pineal y se encauzaron por el torrente energético el alineamiento cósmico, que los llevaría al sistema digestivo, zona 3 para estudiar a las 7 células enfermas. Con esta explicación queremos que ustedes comprendan que cuando la mente universal emana un deseo creador, él lo va a crear primero en el mundo de sus pensamientos, al hacerlo ya está creado pero no está plasmado ni ejecutado. Este deseo será captado y entendido por sus hijos pensamientos que se encuentran en el lado impar de la existencia y ellos serán los encargados de ejecutar el deseo de su ser uno. Este deseo creado en sus pensamientos, tiene una forma determinada que lo clasifica. Cuando él lo emana nosotros deberemos interpretarlo y en base del entendimiento obtenido aplicaremos la ejecución y plasmación de ese deseo. El deseo es una reacción química, la cual emanará los elementos exactos para construir la nave que nos llevará al lugar correspondiente y con ello, cumplir con la misión encomendada. Porque esa nave contiene la base de todos los elementos necesarios, que nos permitirá ir directo a la acción y no al descubrimiento. En pocas palabras queremos decir, que las naves deseos ya están creadas primero en la realidad par del ser uno y nosotros construimos réplicas en la realidad impar, esto nos da la exactitud de nunca equivocarnos. Si decimos que nosotros somos los elementos y que fuimos mandados por nuestro ser uno a curar las 7 células y descendimos 4,620 energías pensamientos, es porque así debía ser. Fuimos para el ser uno exactamente lo que él necesitaba para curarse, para que esta enfermedad no se expandiese. Por algo somos llamados, antibióticos, glóbulos blancos, leucocitos, etc. 133, quieren decir que nosotros podemos curar el cáncer con los 6 elementos. Ustedes son los 6 elementos. Cuando descubran el éter y el helio como parte de sus existencias, entonces revertirán sus males y se convertirán en parte del universo. Sabemos que el universo es químico y matemático, pero dentro de la química existen elementos negativos y dentro de la matemática existe una numeración inexistente. El universo se ha mantenido vivo, activo, estable y dinámico, porque siempre ha trabajado con lo positivo de los elementos, solo así ha podido sobrevivir y todos nosotros con él. 134, ¿qué es lo que el ser uno entendió, para permitir el reflujo de sus pensamientos? 1. El ser uno entendió con todo este proceso de cura, que él nunca debió haber creado dentro de sus pensamientos una energía inútil, porque ella a través de la evolución regresó fortalecida y llena de experiencias, ocasionando en ese camino de regreso desastres inimaginables, arrasando con todo lo que encontró. 2. También entendió muy claro, que no debía jamás subestimar ninguna energía de su existencia, dándoles a todas ellas la importancia y atención debida. 3. Comprendió que en el principio de su existencia y por ignorancia, él había creado dentro de sus hijos pensamientos una falta de continuidad, porque ellos estaban unidos por semejanza y no por correlación química y matemática. 4. Él se propuso con determinación y empeño a descubrir su subconsciente y contó para ello con sus hijos pensamientos que lo ayudaron en ese menester. 5. Descubrió que las energías pensamientos de su subconsciente no se adaptaban a una secuencia química ni matemática, ellos subsistían alimentándose de las otras energías inútiles, que desgraciadamente él mismo había creado y mientras que esta energía continuase dentro de él, siempre se presentarían las mismas enfermedades, repitiéndose una y otra vez. 6. Entendió que él fue el causante de haber enfermado una célula de su cuerpo, Satien, y que ésta se había dividido en 7 células más. 7. Reconoció que había creado la enfermedad. 8. Analizó profundamente lo que le había sucedido y con conocimiento, entendimiento y amor transmutó sus energías pensamientos, irradiándolos con la luz de la sabiduría. Les mandó la ayuda necesaria y los fortaleció con antibióticos, los 6 elementos, levantando el sistema inmunológico,

En realidad, cuando nosotros decimos que la estrella de las seis puntas de Tera se inclinará 3.5 grados a la derecha, podemos afirmar que es la ubicación correcta del planeta. Con ello se colocará frente a frente con el astro Sol y perfectamente en línea con los otros seis planetas. Cuando se alinee correctamente, podemos decir que los elementos mercurios comenzarán a producir magnesio y los alimentos que ustedes ingieran estarán ricos en proteínas y vitaminas energéticas. Consecuentemente, sus cerebros se alimentarán mucho mejor y con ello se abrirán los canales fotónicos para recibir sin ningún problema los rayos solares, los cuales serán los nutrientes para el desarrollo y metamorfosis que ustedes necesitan para entrar a la ciudad interna. El DNA se adaptará a una secuencia metabólica diferente, será rápida, ágil, dinámica y de estructura atómica 33. Los interanos confrontaron la distorsión y las enfermedades, construyendo sus ciudades naves de tal manera, que los cristales cuarzos de sus naves absorbían correctamente la luz solar, distribuyendo uniformemente y para todos, los elementos nutritivos que los han alimentado y conservado para siempre. 141. ¿Cómo colocaron los interanos sus ciudades naves para alimentarse correctamente? Los dos triángulos se encuentran hoy en día levemente inclinados hacia la derecha, esto ha permitido que el planeta se alimente correctamente durante los millones de años que la estrella hizo su trabajo. Para que Tera continúe recibiendo los nutrientes universales después que nosotros nos vayamos, tendremos que inclinarla 3.5 grados hacia la derecha para que pueda sustentarse y continuar alimentándose. Esta inclinación le permitirá extraer del cosmos los nutrientes necesarios y continuar en su evolución y elevación. 142. ¿Cómo los interanos construyeron sus ciudades naves? Tenemos que entender que los interanos tuvieron un proceso gradual de evolución y elevación. Tenemos también que comprender que al igual que ustedes, ellos tienen su realidad material y su realidad antimateria como todo lo existente en el universo. Cuando nosotros nos referimos a la estrella de las seis puntas, entendemos que ésta existe paralelamente en dos realidades. Mientras que una existe en el lado izquierdo del cerebro Tera, la otra se encuentra en el lado derecho, una en la realidad impar y la otra en la realidad par, la de la izquierda funciona con la combustión calorífica y la derecha con la combustión alciática. Con esta explicación comprendemos que mientras las ciudades naves de la evolución se encuentran fijas en determinados lugares del planeta, las otras que pertenecen al mundo antimateria se desplazan por el planeta girando, viajando, entrando, etc. Este es el motivo por el cual ustedes no las pueden captar visualmente. 143. Ellos se desplazan por el planeta o pueden viajar universalmente. Para el mundo antimateria no existe parámetros, ellos se pueden desplazar por todos los grados y planos al cual pertenecen. Lo mismo podemos decir para nosotros los voluntarios, mentalmente podemos entrar, salir, bajar y subir por la realidad misma. Cuando hablamos del alineamiento cósmico, nos referimos a un regreso completo, con nuestros cuerpos materiales evolucionados y nuestra energía mental elevada, con cuerpos mucho más avanzados de aquellos cuando llegamos. 144. Entonces ustedes regresarán con dos estrellas de las seis puntas, una antimateria y otra material. En realidad nosotros los voluntarios, llegamos a Tera con nuestras propias estrellas antimateria y material. Veníamos de la dimensión secundaria, nuestros tres cuerpos ya habían logrado la fusión energética. Más bien serán los interanos y ustedes, los que tendrán que reconstruirlas completamente para poder regresar. 145. Si las enfermedades se generan porque nosotros los humanos no estamos bien colocados frente a la luz del universo, ¿cuál sería nuestra inclinación perfecta? Así es exactamente lo que le ocurre al planeta y a ustedes, la ubicación no está correcta y vamos a ver por qué. Si decimos que la inclinación correcta del planeta es 3.5 grados a la derecha, significa, 3 más 5 igual 8 igual infinito. Infinito, que no tiene límites o que no tiene fin. En matemáticas, signo gráfico con forma de 8 tendido que expresa un valor mayor que cualquier cantidad. Lugar indefinido y lejano. Del latín infinitus y este de in, negación, y finitus, acabado, finalizado. Ver en el diccionario también, ínfimo, infinidad, infinitesimal, infinitivo, infinitud. El 8 para el ser humano significa unir los dos lados del cerebro y trabajar con ambos equilibradamente. Hoy la mayoría de ustedes ha inclinado la energía de evolución solo hacia el lado izquierdo del cerebro y esto hace que la luz del entendimiento, elevación, del lado derecho no llegue a irradiarlo como debería, haciendo que los rayos se bifurquen por lugares incorrectos. Significa que el número 8 ustedes no lo han entendido, lo tienen de pie y no tendido, ramificándose en la tierra, arraigándose y enterrándose hacia el fragmento satien, con un conocimiento terreno y no infinito. Unir los dos lados del cerebro con el 8 horizontal significa que éste se encuentra en posición correcta, no se arraigará en nada que lo detenga, será una energía pensamiento infinita y libre, no puede crecer ni para abajo ni para arriba, deberá ser para los lados por lo tanto será, eterna. Lado. En un cuerpo simétrico, costado o mitad derecha o izquierda. En un espacio delimitado o en un cuerpo, zona o parte próximas a los extremos. En un cuerpo plano, cada una de sus caras. En geometría, cada una de las líneas que limitan y forman un ángulo, un polígono, o la cara de un poliedro regular, un cuadrado tiene cuatro lados iguales. 146, Tera se va a inclinar hacia la izquierda. Estamos haciendo lo posible para que no lo haga. Nuestro trabajo consiste en extirpar los tumores cancerosos y para ello estamos trabajando considerablemente. Una de las maneras más radicales para hacerlo, es a través del sufrimiento derivado de la causa y el efecto. Por eso dejamos muchas veces que sucedan terribles desastres, porque nos ayudarán a mantener el equilibrio. Ustedes se preguntarán. ¿Por qué nosotros siendo los guardianes del planeta no evitamos acontecimientos que los hacen sufrir como, desastres ecológicos, guerras, muertes inexplicables? Nosotros sabemos y conocemos muy bien el efecto y si este sirve para que ustedes avancen y crezcan entonces no intervenimos, a no ser que el efecto pueda causar una secuencia mayor de resultados adversos. Definitivamente la inclinación del cerebro Tera se dirige hacia el lado izquierdo, por esta razón nosotros estamos inclinando la estrella hacia la derecha, de esta forma estamos manteniendo el equilibrio entre el lado izquierdo y derecho y cuando nosotros nos retiremos del planeta dejaremos los dos lados fusionados. 147. ¿Cómo dejarán los dos lados fusionados? Cuando el lado derecho se haya fusionado con el lado izquierdo, la estrella se habrá completado y ustedes estarán listos para pasar a la ciudad interna. Esto sucederá. Cuando el mundo material se haya fusionado con el mundo antimateria. Cuando la combustión calorífica se haya fusionado con la combustión alciática. Cuando la materia y el espíritu sean uno solo. Cuando la glándula pituitaria se fusione con la glándula rima. Cuando la glándula pineal trabaje para los dos lados, infinito. Cuando todo esto suceda, habrán construido la nave que los llevará a otras realidades, ella girará con tal fuerza que nadie la detendrá. Comprendan que Tera y ustedes son la nave. El mundo de sus pensamientos será la combustión que los transportará al infinito de la existencia, tienen que trabajar para lograrlo. Las cuatro naves de los voluntarios han estado paralelamente junto a ustedes siempre. Ellas entraron voluntariamente dentro de un abismo de fuerza gravitatoria y ahora que cumplieron su misión, están reparando sus naves antimateria para poder regresar junto con todas sus experiencias y vivencias que son todos ustedes, sus hijos y sus hermanos. 148. porque están reparando sus naves antimateria. Cuando nosotros llegamos, nuestras naves antimateria estaban en perfectas condiciones. A través de la evolución y elevación del planeta y de ustedes, hemos tenido que adaptarnos poco a poco a este proceso que nos ha afectado a todos. Mientras que ustedes y los interanos se distorsionaron física y mentalmente, nosotros los voluntarios tuvimos que ajustarnos a las circunstancias, así que tampoco escapamos. La adaptación a la que nos referimos es que hemos tenido que absorber experiencias y vivencias que ustedes nos han proporcionado y colocarlas dentro de nuestras mentes sin causarle perjuicio. Por esto estamos diciendo que estamos arreglando nuestras naves antimateria. Son nuestras mentes que albergarán a todas aquellas energías pensamientos que regresarán con nosotros. Somos nosotros que regresaremos, pero nunca seremos los mismos. Nuestro mundo antimateria es un compendio de millones de experiencias, por lo tanto nuestras naves ya no son las mismas ni iguales a las que llegaron. 149. ¿Por qué no son las mismas naves que llegaron? Si decimos que nuestras naves ya no son las mismas y que nunca serán iguales, podemos imaginar lo que va a suceder cuando el alineamiento se produzca. Serán 28 naves, 4.620 voluntarios y todos llevando consigo miles de millones de energías pensamientos que se desarrollaron en 7 diferentes planetas, todos perteneciendo al linaje y herencia de Radio, Bis, Tarik y Ak, pero en 7 diferentes expresiones que cada planeta le ofreció. Así como nosotros nos hemos tenido que adaptar al planeta Tera y a todas sus energías pensamientos, deberemos también adecuarnos a los otros 6 planetas y ser afines con sus energías pensamientos. 150. ¿Cómo se producirá el ajuste energético de pensamientos? Las ciudades internas de cada uno de los 7 planetas ofrecerá el ajuste energético de pensamientos. Los mundos antimateria de cada uno de ellos estará a disposición para la adaptación y acomodación de las energías, las cuales se irán transmutando poco a poco, pasando de graduación en graduación y de plano en plano. Cuando ustedes pasen a formar parte de la ciudad interna de Tera, entonces ya no estarán sujetos a reencarnar en el exterior. Serán albergados primero en la realidad par de los interanos y estando en esta realidad, ustedes van a tener la oportunidad de viajar por las realidades pares de los 7 planetas, aprendiendo, adaptándose, transmutando, absorbiendo, etc. Conocerán absolutamente todo lo relacionado con esos planetas. De esta manera, cuando llegue la fusión de los 7 planetas, todas las energías estarán perfectamente ajustadas en vibración, ritmo, frecuencia, color, conocimiento, entendimiento y amor. Mientras ustedes se encuentren encarnados en el exterior del planeta, no podrán hacer este recorrido. Son pocos son aquellos que logran la comunicación a través de contactos energéticos y generalmente cuando sucede no se realiza físicamente. Siempre será un contacto de energía a energía, de mente a mente o a través de los sueños. 151. Cuando se realiza estos contactos, ¿cómo son? Ustedes los llaman ángeles o extraterrestres. Pertenecen a los mundos antimateria de la ciudad interna, se desplazan por los 7 planetas, todos forman una misma raza, Ayapliana humana. Pertenecen al mundo antimateria del lado derecho del cerebro de los 7 planetas y ya no están sujetos a encarnar en el exterior de su planeta. Cuando ustedes desencarnan, pertenecen al mundo antimateria del lado izquierdo del cerebro de los 7 planetas, por este motivo ustedes viven en la realidad impar y ellos existen en la realidad par, estas dos realidades no se mezclan pero conviven energéticamente. Estas energías pensamientos están muy cerca de ustedes. Existen en mundos paralelos, los cuales pertenecen al lado derecho del cerebro de los 7 planetas, por eso pueden subir, bajar, entrar y salir por realidades fuera del alcance de las burbujas esferas. Entre la realidad antimateria del lado izquierdo y la realidad antimateria del lado derecho, existe una gran diferencia. Mientras los primeros viven encarnándose en la materia y desencarnando para albergarse en una burbuja esfera de su mismo planeta y graduación porque necesita de ella para continuar viviendo, la segunda genera su propia existencia y se alberga en una burbuja esfera de dimensiones gigantescas. No necesita encarnarse en la materia porque él ya formó su propio cuerpo energético que le permitirá trasladarse a conveniencia por el universo infinito. 152. Ustedes dicen que los interanos están mezclados con nosotros en el exterior. Ellos saben que pertenecen a la ciudad interna. Muchos de ellos sí lo saben y lo tienen consciente, perciben que no pertenecen a la realidad densa, pero como esta es muy fuerte, tienden muchas veces a olvidar los detalles. Cuando los interanos van a encarnar en el exterior, se les prepara adecuadamente para realizar su misión, nacerán prevenidos con todas las herramientas necesarias para cumplir con lo encomendado. En algún momento de sus vidas y por algún motivo ya grabado, activarán y despertarán, comenzando a trabajar para lo que fueron encargados. Muchos de los que ustedes llaman maestros pertenecen a la ciudad interna. A veces estas energías pensamientos se enferman de ego, ambición o falta de amor, cuando sucede tienden a distorsionar la verdad de los hechos, olvidan su origen y lo que vinieron a cumplir. Todos son maestros de todos. El hecho de tener más conocimiento, entendimiento y amor, no se le puede considerar que es más elevado energéticamente, lo único diferente es que él despertó antes y al hacerlo, deberá ayudar a despertar a los demás. Aquí radica el verdadero problema de la enfermedad y distorsión. Al sentirse distinto a los demás lo hace sentir algo especial y no es así, todos los seres son especiales. La única diferencia entre él y los demás es que despertó antes. El despertar no se realiza en el mismo momento, ni en la misma proporción. Si no entiende el despertar, es aquí que se enferma, porque su conocimiento, entendimiento y amor se encuentran confundidos, no tienen orden y al faltarle estas cualidades se cree único, escogido, iluminado y especial. En pocas palabras, la ambición lo atacó y lo enfermó. Los primeros síntomas son claros, se autoproclama como maestro ascendido, gurú, guía, representante de Dios en la tierra y otros títulos que él mismo se otorga para darse la importancia que él cree merecer. La ambición atacará, el ego, el cual no lo dejará ver, entender, asimilar, proyectarse, ampliar su capacidad y sobre todo crecer y madurar. Consecuentemente todas esas emociones negativas degenerará en vanidad, soberbia, ganancia y todos los síntomas que presenta esta terrible enfermedad. Los sentidos internos se anularán e invariablemente el conocimiento, entendimiento y amor universal se desvanecerán de su vida y existencia. Al no tener estas cualidades en su vida, se refugiará en la realidad de fantasía que él mismo inventará para continuar subsistiendo. Como ya no poseerá la capacidad natural e interna de su propia elevación, comenzará a originar y a inventar a través de su fantasía, ceremonias, ritos, cánticos, magia y milagros, para poder sustentar su falta de alimento universal. Se convertirán en sus seguidores los dormidos, incautos, ignorantes y ciegos. Aquellos que están despiertos no se dejarán engañar ya que tendrán sus sentidos internos, alertas y lúcidos. Estos descubrirán por sí solos el engaño y la mentira porque viven y existen en la verdad de su propia elevación. El conocimiento, entendimiento y amor universal, los resguardará de todo mal. 153. ¿Qué relación tiene la dimensión de creatividad con la dimensión inferior y con el reino vegetal y animal? Todo. Cuando el planeta Satien explosionó y se dividió en 7 fragmentos, estos llevaban grabado en su energía todas las fórmulas básicas que el principio único había creado, las cuales fueron reactivadas por la Confederación Cósmica Interestelar. El reino vegetal y animal fueron formas creadas por la imaginación del principio único. Cuando él se expandió y lanzó su imaginación a los confines de su burbuja esfera, los elementos se comprimieron y se densificaron creando la materia, la cual tomó forma y se expresó. Esta expresión huyó de los parámetros y directrices del universo, se desarrolló y adaptó de acuerdo a la densidad, petrificación y solidificación a la cual pertenecían. Significa que podemos encontrar, por ejemplo, una especie de ave. Esta misma ave que se encontraba en los siete planetas se desarrolló en siete formas diferentes, porque se adaptó a las circunstancias de cada realidad, a pesar de ser la misma especie. Al hombre le sucedió algo parecido, su forma prevaleció en los siete planetas, pero en todos ellos la distorsión tomó cauces diferentes. Debido a estas desigualdades de evolución, las siete razas ayaplianas humanas presentan marcadas diferencias. Podríamos decir que el creacionismo y el evolucionismo avanzaron paralelamente en la misma secuencia y frecuencia. La dimensión de creatividad e inferior se encuentran en estos momentos en las mismas condiciones que el planeta Tera se encontró millones de años atrás. Cuando ustedes colonicen y desciendan a esas realidades se encontrarán con muchas sorpresas, porque aparentemente descubrirán especies muy parecidas a Tera pero con muchas diferencias. Estas desigualdades y expresiones marcantes se deben a que la densidad y gravedad entre los planetas es más sutil o más densa. Por existir estas diferencias, el desarrollo de la energía en el universo tomó caminos diversos. Por esto siempre decimos, el universo es una sola energía, una será más sutil y otra más densa, pero siempre es lo mismo. 154. Si Tera es hospedero de energías cinabrias, ¿cuál es la forma correcta para transmutarlas en energías mercurias? La energía cinabria es muy parecida a la energía elemental. El universo necesita de los elementos universales para su sustento y vida. Son elementos químicos que la mente universal necesita para su existencia. Recordemos que la energía cinabria existía en la imaginación del principio único y fue clasificada por las energías pensamientos como una energía inútil, energía cinabria elemental, porque no aportaba al ser uno ninguna utilidad. Eran pensamientos que fluctuaban y no se concretizaban, fueron archivados, hasta que los hijos pensamientos descubrieron en qué podrían emplearla. No la eliminaron, simplemente la transformaron y la usaron a propio beneficio. Como los siete planetas tienen un mismo origen, Satien, la energía cinabria heredada ya no se podía clasificar como una energía elemental, ya estaba grabada negativamente por las energías pensamientos de los seres de Satien. Sabemos que se amalgamaron formando una energía isótopa. Desgraciadamente, cuando el planeta Tera como los otros seis desenvolvió el reino vegetal y animal, lo hicieron con el legado funesto de una energía cinabria enferma. Era una energía de elementos contaminados. Cuando los voluntarios ayaplianos se quedaron atrapados en el exterior del planeta, se alimentaron de esta energía cinabria enferma. Esta fue una de las causas agravantes de la distorsión, empeorando su situación y consecuentemente degeneró en lo que hoy son ustedes. El planeta Tera y todos los seres que lo habitan, están transmutando continuamente la energía cinabria enferma a través del conocimiento, entendimiento y amor. Muchos ya trabajan conscientemente a beneficio del planeta y de sí mismos. Cuando el fragmento de Satien se ha transmutado y convertido en un cristal de cuarzo, entonces habremos terminado con la herencia nefasta de Satien. Hoy en día el planeta Tera continúa contaminado. Tal vez no con la misma fuerza de cuando todo comenzó, hoy en día la energía cinabria enferma se encuentra debilitada por el esfuerzo y trabajo que hemos realizado durante millones de años, así y todo, debemos continuar luchando y trabajando hasta erradicarla completamente. 155. Como sabemos, el hombre ayapliano al distorsionarse en Tera se deformó en un ser simiesco porque no tomó otra forma como, por ejemplo, ¿un insecto o un ave será acaso que para llegar al hombre dentro del experimento genético, lo más cercano fue el simio? Sí, lo más cercano fue el simio. En el primer libro El Ser Uno, les explicamos que la forma hombre ya estaba definida en la imaginación del principio único, tenía un cabezal y sus terminales superiores e inferiores. La forma hombre no podía definirse como un insecto o un ave, estos fueron prototipos que la dimensión perfecta experimentó, para llegar a definir al hombre en una realidad densa. Recordemos que la forma hombre densa fue creada en laboratorio y ella tomó forma invirtiendo la expresión energía antimateria para convertirla en energía, materia. La forma hombre en el universo se mantiene incólume, formado por energía muy sutil o muy densa pero siempre con la misma forma y siendo el mismo. 156, que realmente provocó el exterminio de los grandes reptiles entera y cuándo fue exactamente. Hace más o menos 300 millones de años atrás, el planeta Tera estaba formado por una gran masa sólida la cual se centralizaba en el centro del planeta, parte de ella se mantenía muy caliente y otra comenzaba a enfriarse por el movimiento de rotación y traslación. Un movimiento telúrico de grandes proporciones separó esta masa sólida formándose lo que hoy se conoce como continentes. Con esta separación, el fragmento de Satién liquidificado, comenzó a liberarse, saliendo por la parte más caliente. Esta liberación energética de energías cinabrias negativas enfermas, trajo como consecuencia el nacimiento y procreación de animales reptilianos que existían solamente en Satién y en ningún otro lugar del universo. Estos animales transformaron y distorsionaron sus elementos de origen, sus formas se deformaron, crecieron y se adaptaron a la densidad del planeta. Los animales reptilianos convivieron con el ayapliano hombre del exterior, el cual los cazaba para alimentar a su tribu. Conforme el planeta fue enfriando sus placas teutónicas y la masa sólida del exterior se mantenía firme, estos animales fueron disminuyendo su tamaño, transformando y adaptando sus elementos. Algunas especies de aves, reptiles y mamíferos actuales, son oriundos de ellos. La evolución nunca elimina lo que está creado, simplemente lo transforma y lo que ustedes creen que ha desaparecido, retorna con mayor fuerza y a veces completamente modificado. Por ejemplo, los reptiles voladores, hoy en día ustedes los llaman, garza, cisne, avestruz, cigüeña, murciélago, etc. El planeta Tera, el reino mineral, vegetal, animal y el hombre a través de la evolución, han desarrollado sus elementos y la energía se ha amoldado conforme el avance energético universal. 157. Si la distorsión aconteció hace millones de años en Tera, podemos suponer que los seres ayaplianos distorsionados tuvieron que convivir con los grandes reptiles y si es así, ¿cómo fue su convivencia y cómo lograron sobrevivir? Primero estaba la gran masa sólida. En su centro había fuego, lava, tierra incandescente, se produce un movimiento telúrico de grandes proporciones y esa masa se separa, parte del fragmento Satién comienza a salir, lo hace primero en el continente africano. El reino animal prolifera y se originan especies raras y desconocidas, pasan miles de años y el fragmento liquidificado se hila por otro lugar en Asia, nuevas especies surgen, los animales son gigantescos, la evolución continúa y las especies se desarrollan. Mientras que en esos continentes se desenvolvía una evolución extraña, en otros lugares del planeta la evolución continuaba. Los hombres que se encontraban en otros lados de los continentes, no sabían ni imaginaban la existencia de esos animales reptilianos y gigantescos. El conocimiento de lo que estaba sucediendo a nivel planetario era sabido solo por nosotros los voluntarios y los interanos. Nosotros conocíamos y estábamos al tanto, que en ciertos lugares del planeta, la evolución había tomado rumbos diferentes y trabajábamos para que esas especies reptilianas no se proliferaran ni procrearan en otras partes de Tera. Así pues, confinamos a esas especies y los aprisionamos en su hábitat, no los dejamos salir, conservándolos para el estudio e investigación y para que sirvieran también de alimento para los hombres del exterior. Los hombres que se encontraban en esas tierras lograron sobrevivir porque aprendieron a confrontarlos. Con esta explicación queremos que ustedes comprendan, que la evolución de los reinos mineral, vegetal y animal e inclusive del hombre, se realizó de acuerdo al lugar donde se encontraban. Cierto es y está comprobado que las especies reptilianas no aparecieron en los lugares fríos como los polos ni cerca de ellos. 158. ¿Cuál es la cronología de los diferentes periodos o etapas de la evolución de los reinos vegetal, animal y del ser primitivo? ¿Hasta dónde fue natural y hasta dónde provocada? Todo lo que estamos relatando comenzó hace 600 millones de años tiempo tera. Cuando nosotros los voluntarios llegamos, ya existía el reino vegetal y animal. La implantación de estos reinos fue realizada en etapas diferentes y de formas diversas y veamos por qué. Una de las formas más comunes en la evolución consiste en la proliferación y nacimiento de especies debido a la polinización de elementos cósmicos que viajan por el universo, llevando consigo la creatividad y la procreación. Cuando el planeta Tera inició su formación atrajo este polvo cósmico, el cual fue envolviendo al fragmento Satien, formando miles de millones de capas sobre capas de estos elementos. Este polvo cósmico estaba compuesto por elementos universales básicos, podríamos compararlo al DNA primario de una planta o de un animal. Cuando los elementos básicos primarios encuentran un lugar propicio para desarrollarse, como por ejemplo, agua, humedad u oxígeno, se desenvuelven y comienzan a adquirir las características propias de su ambiente. De esta manera los siete planetas desarrollaron sus propios reinos mineral, vegetal y animal, los cuales adquirieron características muy propias por la ubicación en que cada planeta se encontraba. Otra forma de evolución sería, que seres de planetas más adelantados, implantan en el planeta elementos energéticos, con la finalidad de investigar y estudiar, cosa que sucedió con los siete planetas. Los planetas de la Confederación implantaban en Crión, estos lo hacían en Antares, ellos en Oberón y estos a la vez en Sirius, continuaban en Tera, Alfa Nova y por último Aviares. Este proceso lo efectuaban con la única idea de proporcionar a esos planetas el adelanto evolutivo que necesitaban para que el avance se acelerase. Y la última fase en la evolución consiste, cuando el reino mineral, vegetal y animal no son implantados, sino que llegan al planeta en forma de colonización y completamente desarrollados. Estos son colocados para que se mezclen con otros elementos energéticos propios del planeta que se encuentran también desarrollados, dando resultados nunca previstos. La evolución consta de grados y estos son definidos por el tipo de vegetación y por las especies de animales que se desenvuelven en los diferentes periodos o etapas evolutivas. Estas son demarcadas por la diversidad de especies que se desarrollan paralelamente a la evolución del planeta. La evolución se investiga y se estudia por los periodos en que cada especie se extiende y estos periodos son cíclicos. Cada vez que una especie se expande, otra tiende a retraerse, es así como la evolución del universo se efectúa, nada es estable ni rígido, todo se mueve y se recicla. 159. ¿Por qué se le considera a la forma reptiloide la más distorsionada? Ninguna especie hombre dentro de nuestra burbuja esfera se ha distorsionado tanto como la especie reptiloide enferma. Es la única con particularidades propias y muy negativas. Esta especie enferma no posee en su energía la fórmula de origen y al no tenerla, no tiene la capacidad ni el derecho al regreso, porque al convertirse en una energía isótopa perdió la facultad individual. Significa que no puede formar su ser energético y al no poder hacerlo, el retorno le está negado. Aclaremos que en nuestra burbuja esfera, existen planetas habitados por esta especie reptiloide que han seguido las directrices del universo a cabalidad y que a pesar ser reptiloides materialmente, ellos han conservado su mente de acuerdo a los cánones universales, logrando con ello la elevación y el regreso. 160. Si los siete planetas derivados de Satién no hubieran sido colonizados, ¿cuál sería la realidad actual? Hubieran permanecido como células planetas, amorfos. Amorfo, que no tiene una forma propia. Del griego amorpos, negación, y morpé, forma. El ser uno hubiera tenido serios problemas con estas siete células cancerosas. Ellas habrían llegado a lo más profundo de la enfermedad. Habrían explosionado expandiendo el cáncer a otras realidades y sistemas. El ser uno estaría con cáncer en su sistema digestivo y tendría un serio problema psíquico no resuelto en su centro y zona 3. Todos los sistemas aledaños se contaminarían, consecuentemente el cáncer se convertiría en metástasis y el ser uno al cual todos nosotros pertenecemos, dejaría de existir y con él todos nosotros. Lo que acabamos de explicar es una hipótesis. Es imposible que esto suceda en el universo. Nuestro ser uno jamás podría dejar de percibir lo que sucede con él y jamás podría dejar que algo así sucediese, significaría su aniquilación y eso es totalmente improbable. 161. Si el Yeti es la especie que nos continúa, ¿cuántos de ellos están físicamente resguardados y dónde, o solo están en forma de genes en los laboratorios interanos? Están resguardados con los interanos desde hace mucho. El Yeti pertenece a la especie ambiariana. Los interanos los han resguardado y escondido en las cavernas del Polo Norte. Los interanos han tendido que ayudarlos, preservándolos de todo lo que podía exterminarlos como, el clima, la atmósfera contaminada, el agua, los alimentos, etc. La reproducción de esta especie es lenta y en pequeña escala. Son pocos los yetis que están en los laboratorios interanos. Las hembras están siendo inseminadas con esperma del hombre del exterior, de esta forma su especie está evolucionando para prepararla y colocarla en el exterior cuando llegue el momento propicio. Los interanos están protegiendo la continuidad no solo de esta especie, lo hacen con todas las especies que existen en este planeta. Este proceso es lo que ustedes llamarían el Arca de Noé. Platón enunció en sus escritos al Arca de Noé, mas nadie lo entendió, él se refería a un contexto, a una unión de pensamientos que formaban un solo pensamiento intelectual e intuitivo y la palabra arca deriva de arconte, que en la antigua Grecia significaba, magistrado, supremo encargado del gobierno en algunas ciudades del estado. Del griego arco que significa, yo gobierno. Lo que quería decir Platón era, que los pensamientos intelectuales debían ser gobernados y guardados en un arcón por los gobiernos del planeta. Los interanos también están resguardando a las otras especies que deberán desarrollarse como, el gorila, chimpancé, mono cuturo y el mono de la Malasia. Este proceso de rectificación deberá estar terminado en 13,000 millones de años. Tera envejecerá y explosionará, formando fragmentos que se convertirán en nuevas células planetas. 162. ¿Cuál es en realidad la cadena evolutiva de Tera? Es necesario los escalones para que la energía pueda recuperarse, como ser mineral, vegetal, animal, hombre y por último ayapliano. Es el pasaporte para pasar de dimensión en dimensión. La única energía recuperable es, la energía de los pensamientos. Otro tipo o clase de energía evolucionará de acuerdo a su grabación, seguirá un cauce que lo determinará en su forma, ritmo, vibración, frecuencia en el infinito de la evolución. Tenemos que entender que los reinos mineral, vegetal y animal son los compuestos elementales para la formación del todo. Si comparamos el DNA veremos que todos contienen en sí, los mismos elementos creativos. Es indudable que tenemos que aceptar que químicamente los paralelos no existen. Esto no quiere decir que el hombre deberá pasar por los reinos mineral, vegetal y animal para poder convertirse en hombre. Él lleva en sí todos estos componentes porque está formado de ellos, no como composición, sino como elementos. El hombre fue formado en los mundos regulares. En esa realidad se creó una fórmula que prevalecerá eternamente y desde que fue creada. El hombre jamás podrá retroceder en el contexto evolutivo. Si quieren ver el aspecto más primario del hombre y clasificarlo dentro del reino mineral, vegetal y animal, lo podrán comprobar en su estado fetal. Es aquí que el hombre es un compuesto de los tres reinos, sales, minerales, proteínas, H2, ácidos nucleídos, enzimas, aminoácidos, etc. A partir de aquí no podemos decir que él pertenece a los reinos mineral, vegetal y animal, él es todos ellos y mucho más. Ustedes se preguntarán cómo el hombre procesa al reino mineral, vegetal y animal, ya que él se alimenta de ellos. Los voluntarios, en unión con los interanos, comenzaron a hacer experimentos en su laboratorio nave y en las ciudades internas. Estos experimentos consistían en extraer de los reinos mineral y vegetal los elementos químicos para convertirlos en comida y sustento del futuro, ya que los interanos sabían que en cualquier momento saldrían al exterior y debían ir adaptando su energía a ese tipo de elementos y nutrientes. Sabían que al alimentarse de ellos, estos reinos los ayudarían a generar la combustión calorífica que necesitaban para poder vivir en el exterior. De esa forma continuarían generando el proceso químico de la vida, alimentando químicamente su masa encefálica, para generar los pensamientos. Sabían también que al alimentarse de esos reinos, transmutarían a través del pensamiento toda energía negativa inútil que se encontraba arraigada en la energía tierra, elevándola químicamente y colocándola a la altura de su graduación energética. De esa manera el reino mineral y vegetal dejaban de pertenecer a su origen y se adaptarían a una nueva realidad química y mental. Cuando salieron al exterior ya estaban preparados energéticamente y químicamente para alimentarse con los nutrientes extraídos de los dos reinos. Así continuaron por mucho tiempo hasta que comenzaron a percibir ciertos cambios en su energía. Fue aquí que comenzaron a distorsionarse. El problema se originó porque ellos extraían del reino mineral y vegetal los nutrientes, mas estos reinos se alimentaban en la cadena evolutiva de la energía tierra y ésta se encontraba contaminada por el reino animal, animales muertos que al descomponerse se mezclaban con la tierra, por las energías inútiles que el principio único les había legado, por la energía negativa y enferma de Satién y por la ubicación del planeta que se encontraba en la faja oblicua. Percibieron que la combustión calorífica que se producía en su cuerpo material estaba enferma y contaminada, consecuentemente la energía de sus pensamientos generadas por esta combustión se enfermarían también. Habían entrado en un círculo de corrupción energética. La idea original de los voluntarios siempre fue extraer el alimento de los reinos mineral y vegetal, nunca pensaron en el reino animal, fue esta una de las razones que la distorsión se agravó y las consecuencias las vemos hasta hoy en día. El ayapliano humano no fue jamás preparado para comer carne roja, blanca y sus derivados. Él fue preparado para alimentarse de los vegetales y minerales. Al alimentarse del reino animal ocasionó un terrible desajuste metabólico que lo llevó a una distorsión sin precedentes. Hoy el hombre continúa alimentándose del reino animal por falta de conocimiento. Muchos seres del exterior a través del conocimiento, entendimiento, esfuerzo, voluntad y constancia están logrando salir de la densidad y del círculo vicioso enfermo. Están transmutando su energía, porque han dejado de comer todo alimento que los pueda contaminar, preparándose con ello a realizaciones futuras de gran envergadura. El hombre actual posee el conocimiento científico para transmutar su alimentación, solo que la mayoría no tiene la voluntad de realizarlo. El sistema y los intereses creados no permiten el cambio alimenticio global, haciendo que la transmutación alimenticia se realice aún a nivel individual. queremos advertirles que el cambio en la alimentación de los alimentos debe realizarse gradualmente y con el conocimiento de la causa y el efecto. Deberá ser supervisado por médicos o personas preparadas que tengan el conocimiento profundo para suplir un alimento por otro, sin causar trastornos químicos que puedan ocasionar daños irreparables en el cuerpo material y psíquico. Queremos que ustedes comprendan que los cambios radicales no deben ser producidos por una simple observación. Todo cambio deberá ser analizado, estudiado y asimilado en perfecta concordancia de causa y efecto. Ustedes están entrando al alineamiento cósmico que durará 7,000 años. Tendrán muchas vidas por delante y sobre todo que los seres que gobernarán al planeta estarán conscientes y despiertos para realizar los cambios necesarios para beneficio de todos los seres que lo habitan. Ustedes a través de la evolución, sabrán a ciencia cierta cuáles son los alimentos que deberán ingerir y cuáles no. Existirá mucha información al respecto y así poco a poco ustedes irán eliminando de su cerebro y cuerpo material todo lo que pueda causar daño. El futuro en la evolución de Tera estará lleno de mucha conciencia, responsabilidad, empeño, sensatez, juicio, madurez y equilibrio. Continuemos con los temas y preguntas. 163. Si sabemos que los sacerdotes de Egipto estaban distorsionados, ¿cómo es que Joshua Emmanuel estudió en Egipto el conocimiento universal? ¿Quiénes fueron sus maestros y dónde se encontraban, en qué dinastía y quién sabía de su existencia? No todos los sacerdotes de Egipto estaban distorsionados, existía una casta entre ellos llamados, la Escuela de los Misterios, donde los sacerdotes poseían el conocimiento totre Lemuria y Atlántida. Esta enseñanza era dada a los iniciados de Ibis. Joshua Emmanuel fue preparado por ellos secretamente porque eran muy pocos los que sabían de su existencia. En el transcurso de la enseñanza, fue mandado al desierto para cumplir una prueba fuerte y difícil que debía confrontar. Fue ahí que él encontró a los esenios, que en hebreo significa sanador. Ellos lo prepararon para la misión encomendada. Los esenios eran los guardianes de los rollos del Mar Muerto cuyo contenido fue mostrado y transmitido a Joshua y a través de estos preceptos, Joshua aceptó su naturaleza divina y la ofreció al universo y cuando lo hizo, Cristo se reveló a él en todo su esplendor. De aquí en adelante fue Cristo su gran maestro y guía. Cristo, uno de los 24 ancianos de la Hermandad Blanca. 164, si cada 2,800 años tiempo Tierra nace un descendiente radio, Miriak, el cual ha acumulado mucha energía pensamientos de sus reencarnaciones, ¿cuáles son los nombres de los anteriores a Joshua Emmanuel y en dónde se desarrollaron? ¿Para que se forme un avatar se necesitan muchas reencarnaciones? Es el cúmulo de energías pensamiento muy elevadas las cuales toman forma y se expresan. Hemos determinado un tiempo tierra de 2.800 años, porque es en este lapso de tiempo que la energía pensamiento necesita para madurar como el fruto del árbol. En medio de ese tiempo, la energía pensamiento va articulando y entretejiendo su misión, acumulando en esas vidas experiencias y vivencias de mucho conocimiento, entendimiento y amor universal. Queremos decir que en cada vida que le toca y muchas veces sin destacarse en la historia del planeta, él se expresa en diversas especialidades. Por ejemplo, en una vida fue filósofo, en otra matemático, gobernante, sacerdote, hombre o mujer, etc., cada una de ellas lo especializará para formar un todo. Hasta que llega un día que nacerá con todas ellas acopladas y articuladas en una sola. Cuando estas energías pensamientos especiales son emanadas y proyectadas, toman rumbos extraordinarios, marcarán ciclos, épocas y estados vibratorios del planeta y de los seres que lo habitan. Citaremos algunos nombres que formaron la energía de Joshua Emmanuel: Radio, Zoroastro Rama, Totis, Akenatón, Hermes, Moisés, Orfeo, Pitágoras, etc. Todos ellos fueron la preparación para labrar y cincelar al avatar Joshua Emmanuel, Jesús. Después de su desencarne continuó reencarnando como San Francisco de Asís, Saint Germain y muchos más. Entendemos que entre estas vidas conocidas, existen muchas otras más que no se destacaron en la historia del planeta, pero son indispensables y vitales para la formación y grabación de la energía pensamiento avatar. En la actualidad Joshua se encuentra en la ciudad interna, reencarnando en cuerpos interanos y preparándose para salir como Abigail de aquí a 800 años. Saldrá proveído con todo el conocimiento, entendimiento y amor interano. Antes de ser Abigail, Joshua saldrá y entrará muchas veces de la ciudad interna para nacer en el linaje Ramiriak, año 2400, y acondicionarse durante 400 años para el gran acontecimiento. Abigail es su nombre cósmico. ¿Cuál será su nombre terrenal? Su nombre terrenal será Michael. 165, podrían explicar la descendencia Adam. Adam, el único engendrado. Según la Biblia, los primeros habitantes de la Tierra representan la raza humana que gradualmente se arrogó el poder de procreación, convirtiéndose de este modo en espíritus humanos y en agentes libres. Al obtener esta libertad, la humanidad fue responsable ante la ley de consecuencias, quedando separada del árbol de la vida y del estado que hoy conocemos como etéreo. Diccionario esotérico. La ciudad interna de Lemur mandaba cada cierto tiempo un grupo de interanos para investigar y estudiar al hombre del exterior. Este grupo estaba comandado por Eblis, gran científico de los interanos y descendiente de los cuatro linajes. Eblis y los 144 interanos que trabajaban con él, entraban y salían de Lemur trabajando arduamente para el mejoramiento de los hermanos que se encontraban en el exterior. Ellos se encargaban de escoger a las hembras del hombre para inseminarlas y también se responsabilizaban por el avance evolutivo del planeta y de los seres que lo habitaban. Acostumbrados a vivir en ambientes sépticos y totalmente diferente al exterior, cuando salían lo hacían tomando todos los cuidados necesarios. La ciudad interna fue construida dentro de una gran caverna, la cual se encuentra actualmente cerca del Polo Norte. Su puerta de entrada es por la bahía de Baffin, más o menos a la altura del Círculo Ártico. Las naves entran por el agua y salen por ella también, es la única manera de hacerlo. Esta gran ciudad está construida totalmente de cristal de cuarzo y protegida por una burbuja esfera del mismo material, el cual les permite sustentar una atmósfera y un sol frío artificial. Esta ciudad se abastece con todo lo necesario que extrae del mar y se alimentan de nutrientes que ellos mismos elaboran, siendo los más procesados, el plancton y las algas marinas, nutrientes esenciales de su alimentación. La atmósfera creada que ellos respiran, es extraída del cosmos, la cual trae consigo un elemento básico e indispensable. Ustedes lo conocen con el nombre, maná o prana, nosotros le damos el nombre, fluido vital. Este nutriente lo absorben a través de la respiración, por eso la mayoría de ellos no pueden hasta el momento salir físicamente al exterior o permanecer largos periodos expuestos a la atmósfera del planeta, solo lo realizan aquellos que fueron entrenados especialmente para este trabajo. La mayoría de las veces que se presentan ante ustedes lo hacen holográficamente o dentro de sus naves que los protegen y los escudan de cualquier eventualidad. Los interanos, al igual que todo el universo, viven su existencia basada en grados y planos. Estos grados son clasificados dentro de la ciudad interna y se expresan de acuerdo al trabajo que cada uno efectúa. Es una sociedad muy ordenada y relacionada hacia labores muy concretas, efectivas y estrictamente organizadas. Cuando los interanos comenzaron a salir hace más o menos 120,000 años atrás, el hombre del exterior se encontraba dando sus primeros pasos en la evolución, las experiencias en el laboratorio habían dado resultados extraordinarios de avance. el hombre daba señales concretas de entendimiento y su conocimiento se había recopilado en su cerebro, resultando en la continuidad y la correlación. La memoria comenzó a formar imágenes las cuales se expresaban a través de la necesidad y el hombre se encargaba de ejecutarlas y plasmarlas. Fue aquí que los interanos consideraron el momento propicio para salir de la ciudad interna y comenzar a enseñarles, de esa forma se daría un salto cuántico en la evolución. Eblis y el grupo de científicos salieron por el Polo Norte en una nave y se establecieron en Groenlandia. La nave les servía de laboratorio para sus investigaciones y estudios. Cada descubrimiento que hacían lo comunicaban a la ciudad interna y estos a la vez a los voluntarios. Así, trabajando en conjunto se ayudaban y las investigaciones avanzaban vertiginosamente. En el transcurso de estas experiencias los científicos interanos apoyados por Eblis, comenzaron a comer y experimentar ciertos alimentos del exterior creyendo que serían inofensivos. Conforme ensayaban con estos alimentos notaron ciertos cambios energéticos que se produjeron en ellos, sumado también por el contacto directo que tenían con los hombres del exterior. Los hombres del exterior no entendían quiénes eran ellos o de dónde venían, simplemente los aceptaron como dioses y como dioses los adoraron. La historia se repitió, se enfermaron exactamente como en Satien. Los alimentos con los cuales ellos experimentaban y comían, estaban contaminados de energía cinabria enferma grabada de Satien. La ciudad interna detectó esta anomalía y no los dejaron entrar, les prohibieron terminantemente cualquier contacto directo con los seres de la cuidad interna, hasta comprobar su total recuperación. Los 144 científicos, hombres y mujeres, encargados del exterior se quedaron atrapados sin poder regresar a la ciudad interna, fueron expulsados del paraíso, por haber desobedecido las directrices del universo y de los voluntarios que les avisaron del peligro. Las energías pensamientos de Satien se albergaron en las burbujas esferas de estos seres adelantados y sabios y desarrollaron la enfermedad, ambición en todo su esplendor haciendo de esos seres sus esclavos. Los 144 interanos enfermos de ambición, trabajaron a través de sus conocimientos e inteligencia para el poder, la ignorancia, la oscuridad y todo lo que esta enfermedad representa. Fue aquí que la energía pensamiento de Satien, hijos y descendientes de Luzbel y Lucifer, encontraron el ambiente y el hospedero propicio para desenvolverse, descubriendo con ello también, un modo de posesionarse de los seres del exterior y del planeta. Eblis y sus seguidores no tuvieron otra alternativa que convivir con los hombres, procrear con sus hembras y reencarnar en su descendencia. Se formó una dinastía de seres especiales, los cuales eran más inteligentes, avanzados, desarrollados y de vida prolongada, se autodenominaron, los hijos de Dios, los escogidos, los Elohim. Elohim. Forma del plural de Eloah, majestad. El Dios verdadero, también aplicado a los dioses falsos o espíritus creadores o seres divinos de orden inferior. Jerarquías creadoras que pertenecen a nuestra evolución y cooperan con Dios en la formación del universo. Eblis y sus seguidores formaron una casta de seres únicos. Fueron adorados y venerados por todos aquellos que formaron sus clanes. Ellos escribieron las normas, las leyes, las directrices y las obligaciones basadas en el temor y el miedo y sobre todo contaron y escribieron falsas historias de dónde ellos provenían y para dónde ellos regresarían. La historia como siempre fue distorsionada y completamente cambiada por las mentes enfermas de aquella época. El clan se autodominó, clan Adam. Hicieron creer a los hombres del exterior que ellos eran los únicos seres del universo y que después de ellos nada ni nadie existía. Fue una técnica que hasta hoy persiste hacer creer a los incautos que la creencia que los rige es la verdadera y única y si no tienen fe en ella, se abrazarán en el infierno. Ninguno de los 144 expulsados de la ciudad interna han regresado a ella. Continúan contaminados y enfermos. Joshua Emmanuel nació entre ellos para darles la oportunidad del regreso, les enseñó el amor, pero ellos no quisieron ni quieren saber nada de él. Roban, asesinan, engañan en nombre del Dios que ellos mismos inventaron. Fundan instituciones y grandes templos para venerarse a sí mismos y al poder que engendraron. Basan sus preceptos corruptos envolviendo gobiernos que, al igual que ellos, siguen el mismo camino de inmoralidad y falta de ética. Continúan movidos por la crueldad del dominio sobre las masas ignorantes y ciegas. Hoy en día algunas religiones occidentales y orientales transmiten sus enseñanzas de generación en generaciones como únicas y verdaderas. Todas ellas se encuentran enfermas de ambición y de poder, regidas aún por las energías pensamientos enfermas de Satién. Lo que en Satién se llamaba Luzbel y Lucifer, en el planeta Tera se llama Satanás. Estas energías pensamientos satanizadas se encuentran actualmente encarnados en el Occidente y Oriente. Son los 144 interanos expulsados liderados por Eblis. Ellos continúan trayendo consigo en cada encarnación la destrucción, la guerra, el dolor, la muerte y el sufrimiento. No logran entender su realidad y menos recordar sus orígenes. Este cáncer deberá ser extirpado, cuando llegue el momento cierto, nosotros nos encargaremos de erradicar el cáncer de raíz. Eblis, nombre dado en el Corán al demonio que fue arrojado del paraíso por negarse a adorar a Adán, alegando que él era el fuego, en tanto que el hombre, era hecho de arcilla. 166. Porque las naves no se podían mover durante 300 millones de años, ¿acaso ellos no podían generar solos suficiente energía mercuria? No podían, porque la densidad con respecto a la ubicación del planeta Tera y la cantidad de energía cinabria enferma que tenía, pesaba más que todo el esfuerzo y elevación de su energía mercuria. Los otros planetas no podían ayudar, debido a que la energía de sus planetas era más sutil y no servía para el trabajo que debíamos hacer. Esto les sucede a ustedes también. El amor y la buena voluntad no son suficientes para transmutar la energía cinabria enferma. Para transmutarla, todo el trabajo y esfuerzo que realicen, deberá ir acompañado de otros componentes que ayudarán en esa labor, como por ejemplo, el conocimiento y el entendimiento. Ustedes se preguntarán, ellos no tenían estas cualidades. Cuando llegamos teníamos el amor para realizar todo lo que hicimos, pero nos faltaba bastante conocimiento y el entendimiento de una realidad densa y desconocida. Es necesario que ustedes comprendan, que por el hecho de nosotros ser seres que tecnológicamente y científicamente estamos sumamente adelantados y que poseemos energía elevada, no significa que todo lo sabemos o que nada escapa de nuestras investigaciones y estudios. El universo y el mismo ser uno han tenido que crecer, aprender, experimentar, vivenciar para ser lo que hoy en día es. Su imaginación crea y cuando lo hace, lo realiza con perfección absoluta, pero cuando se plasma y se ejecuta en la densidad, se confronta con pequeñas variaciones a veces imperceptibles, pero suficientes para aprender algo nuevo. A través de los millones de años nosotros conocimos y entendimos lo que debíamos hacer o cómo lo debíamos ejecutar. Al mismo tiempo que nosotros aprendíamos, otras informaciones parecidas nos llegaban de los planetas Crión, Antares y Oberón. Ellos habían pasado los mismos problemas, pero cada uno de los planetas tuvo que solucionarlos conforme y dentro de los parámetros de la realidad en que se encontraban. Llegamos a la conclusión que cada planeta tuvo sus propias experiencias y vivencias, a pesar de ser todas ellas muy parecidas. 167. El planeta que llamamos Mercurio, ¿tiene alguna relación con la energía mercuria? ¿Por qué está tan cercano al Sol? ¿Cuál es su contenido y su función? Sí, tienen relación. La diferencia está en la terminología de la palabra mercuria y mercurio, es la siguiente. Mercurio, nos referimos a las energías pensamientos que se transmutaron en positivas y están listas para dirigirse hacia Mercurio. Mercurio. Son aquellas energías pensamientos que viven en el planeta Mercurio. 168. ¿Cuál es el cómo, cuándo y dónde de todos los planetas del sistema solar y la relación que tienen con Tera? Siempre les explicamos en el transcurso de este conocimiento, cómo son los mundos antimateria y continuamente hemos asegurado, que los desencarnados de Tera se albergan en alguna burbuja esfera de algún descendiente o de algún habitante que tenga la misma frecuencia y vibración. También hemos explicado, que el planeta Tera posee un cerebro exactamente como ustedes y dividido en zonas, lado izquierdo y lado derecho y que este cerebro pertenece a otro mayor y este a otro, infinitamente. Sabemos que ustedes se encuentran en la realidad impar, en el lado izquierdo del cerebro. Lo que nunca aclaramos fue, el cómo, cuándo y dónde de esta realidad antimateria. Los planetas del sistema solar donde Tera se encuentra, forman las nueve zonas del cerebro, donde las energías pensamientos van cuando desencarnan, porque son atraídas por las características energéticas que los identifica. Plutón, Neptuno y Urano, infierno. Saturno, Júpiter y Marte, purgatorio. Tierra, Venus y Mercurio, cielo. En todos estos planetas existe la vida, y en todos ellos la vida se expresa de acuerdo a los elementos que la forman. Si queremos ubicar las zonas del cerebro del sistema, comprenderemos que cada planeta representará una zona. Así llegaremos a entender que Tera es la zona 7 del cerebro izquierdo y la zona 3 del lado derecho. Sus energías pensamientos deberán pasar todavía por Venus, 8, y Mercurio, 9, en su evolución horizontal y por Sirius, Oberón, Antares y Crión en su elevación vertical. Si decimos que todo es químico y matemático en el universo y si sabemos que las energías pensamientos son elementos químicos y matemáticos, entonces cuando desencarnan se sentirán atraídos por la zona que químicamente y matemáticamente concuerdan con ellos. Comparemos por ejemplo las energías pensamientos de la zona 1 del cerebro. Estas energías pensamientos están compuestos de elementos como, azufre, metano, gases, etc. Estos serán los compuestos de las energías pensamientos de una zona 1. Por esta razón cuando desencarna irá al mundo antimateria 1 de, Plutón, Neptuno o Urano porque estos planetas le ofrecerán el albergue para continuar subsistiendo. 70% de las energías pensamientos del planeta Tera ya no se encuentran en la zona 1, ni 2, porque hace mucho tiempo eliminaron de su materia y cerebro elementos de tan baja condición. Sus energías pensamientos están en la zona 3 y al estarlo, los tres planetas enumerados ya no son considerados albergue para ningún desencarnado. La mayoría de los desencarnados de Tera se están albergando actualmente en Saturno, Júpiter y Marte. Estas energías pensamientos desencarnadas trabajaron en su vida material un poco de conocimiento, un poco el entendimiento y el amor. Muchos no lo conocen ni saben su significado. Aquellas energías pensamientos que han trabajado el conocimiento, entendimiento y están aprendiendo a amar se están preparando para ingresar a la ciudad interna del mismo planeta, porque serán los únicos que completaron su aprendizaje externo. Después de pasar por la ciudad interna, se prepararán para ir al mundo antimateria de Venus, el amor, y Mercurio, la sabiduría, cuando lo logren y formen el ser energético, cuerpo de luz con los mismos componentes del Sol, entrarán al mundo antimateria vertical del astro Sol, para luego entrar con su ser energético, al mundo antimateria de Sirius, Averón, Antares y Crión. Estos planetas les ofrecerán la elevación interna del yo regular, Sirius. Yo perfecto, Averón. Yo etéreo, Antares. Yo divino, Crión. La ciudad interna de Tera les enseñará a trabajar para elevar el yo interno, primario y secundario. 169, cuando las energías pensamientos se encuentran en esos planetas, se encarnan en cuerpos como nosotros. El mundo antimateria es tan real como el que ustedes viven, pretender encontrar vida exactamente como la terrena, jamás la hallarán. Para entender lo que les estamos explicando deberán penetrar al conocimiento y significado de los tres planetas que los rigen. Para comprender el por qué ustedes se comportan como son, recomendamos leer el significado de Saturno, Júpiter y Marte en libros especializados en estos temas, encontrarán aspectos comparativos muy interesantes que los harán pensar. Todos los planetas del sistema solar poseen lunas que los circundan, en estas lunas se ubica el mundo antimateria. Plutón mundo antimateria Caronte. Neptuno mundo antimateria Tritón. Urano mundo antimateria Oberón. Saturno mundo antimateria Japeto. Júpiter mundo antimateria Ganímedes. Marte mundo antimateria Deimos. Tera mundo antimateria Luna. Venus mundo antimateria Neit. Mercurio mundo antimateria Mercurio. El mundo antimateria del cerebro de ustedes es un universo, lleno de constelaciones, galaxias, planetas, lunas, exactamente igual al que ustedes ven en el exterior. Dependiendo de la graduación vibratoria de sus energías pensamientos, podremos comparar el universo de una burbuja esfera, realidad par, con el universo del exterior, realidad impar. Cuando las energías pensamientos desencarnan, el mundo antimateria se convierte en una sola energía. Esta realidad funciona bajo otros parámetros de existencia como, el ritmo, la frecuencia, la vibración, los colores, etc. La mayoría de las energías pensamientos del planeta Tera cuando desencarnan no perciben claramente su realidad, no saben distinguir dónde se encuentran porque no tienen el conocimiento para reconocerlo o diferenciarlo. Ellas pueden encontrarse en una luna de Júpiter o en una luna de una burbuja esfera, para ellos será lo mismo, porque lo que va a regir en esas dos lunas son los elementos y características que lo componen y no el lugar donde se encuentran. Ustedes tienen que tener la conciencia cuando desencarnan que se encuentran en un gigantesco cerebro que los está albergando por ser energías pensamientos se sentirán atraídos por la misma frecuencia que los forma y determina. Este cerebro gigantesco es nuestro hogar y nuestra realidad.